aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. ...13 de marzo del año 2018... aquí La Voz de Europa vuelve a estar con todos vosotros una semana más. Matías Matusek es un investigador que ha estado investigando documentación interna de la ONU, de la Unión Europea, de la Comisión Europea, y ha llegado a la conclusión de que con la llamada crisis de los refugiados nos han estado engañando prácticamente desde el primer minuto. Comenta Matías Matusek aquel documento de la ONU del año 2000 en el que directamente hablaba de inmigración de reemplazo o inmigración de sustitución étnica, como la llamamos nosotros, en el que la ONU hacía un llamamiento para que Europa importara en masa decenas de millones de inmigrantes. La crisis, o la llamada crisis de los refugiados del año 2015, parece que va en consonancia con aquel llamamiento de la ONU. Ha descubierto Matusek documentación de la Comisión Europea previa a aquella crisis de principios del año 2015, en el que ya la Unión Europea tenía acuerdos con Turquía para permitir el reasentamiento en Europa de decenas de miles o de cientos de miles de falsos refugiados. El plan por el cual se importaba esta masa inmigrante hacia Europa estaba, como siempre, financiado por la propia Unión Europea, que se comprometía a dar 10.000 euros por cada inmigrante reubicado en Europa. Recordemos que la llamada crisis de los refugiados fue en verano del año 2015, es decir, posterior a estos acuerdos de la Unión Europea liderada por Angela Merkel y el señor Erdogan. A partir de ahí la historia ya nos la sabemos. Con la excusa humanitaria, la señora Merkel, sin consultárselo a nadie, metió entre 1 millón y 1.5 millones de inmigrantes musulmanes en Europa, y ahora quiere obligarnos al resto de los europeos, vía cuotas, a que nos traguemos su criminal decisión, de la cual las consecuencias, pues todos los que escucháis este programa estáis perfectamente informados. La última, hace unos días, una chica, una chavalita alemana de 14 años, asesinada a navajazos, a cuchillazos, por un inmigrante árabe musulmán con el que tenía una relación. Realmente increíble lo que está pasando en Alemania y en toda Europa, y no hay castigo para estos criminales que nos gobiernan y que son los responsables de lo que está pasando. Por su parte, otro investigador llamado Stephen Smith, haciendo cálculos y proyecciones demográficas, acaba de afirmar que la africanización de Europa es inevitable. Directamente comenta que en el año 2050 Europa será un continente prácticamente preafricano. Nada más y nada menos que entre 150 y 200 millones de los habitantes de Europa, según este Stephen Smith, serán de origen africano. Estamos hablando de una Europa que tendrá 450 millones de habitantes, es decir, entre el 33 y el 40% de la población de Europa será africana. Estamos viendo ya estos días en Florencia, en Dublín, en París, en muchísimas partes de Europa Occidental, las consecuencias de esta inmigración masiva procediente del mundo africano y musulmán, y todo indica que estamos ante la punta del iceberg, ante que lo que está por venir, que lo que estamos viendo hoy en día, perdón, no es nada comparado con la tragedia que está por venir. Decía Henry Ford que si la población supiera o tuviera la más mínima idea de cómo funciona el sistema financiero, de cómo funciona la estafa bancaria a través de la cual los bancos crean dinero de la nada. Si la gente supiera eso, decía Henry Ford, directamente habría una revuelta en las calles. Pues la verdad es que si la gente supiera la política de inmigración, la política de sustitución étnica de los distintos países europeos y por encima de todos ellos de la Unión Europea, estamos convencidos de que habría esa revolución en las calles contra este criminal sistema. Entendemos que la llamada disonancia cognitiva hace muy difícil que una persona llegue a la conclusión de que sus gobernantes, en los que confía, son unos traidores, o incluso peor que traidores, porque lo que están haciendo se queda corto, para llamarlo alta traición. Pero, desde luego, desde aquí La Voz de Europa, pondremos nuestro pequeño granito de arena para que despertéis los que nos escucháis y para que la población española y del resto de Europa que nos escuche despierte, porque directamente nos estamos jugando la vida y la supervivencia. Y mientras tanto, mientras nos importan masivamente decenas de millones de africanos y de musulmanes, vemos cómo sus políticas de natalidad y de familia aquí en Europa son directamente de holocausto, de limpieza étnica. No tienen ninguna intención de promover la familia ni la natalidad europea. Lo que acabamos de ver con esta huelga femiglobalista, con unas consignas antifamilia y antinatalidad que solo pueden llevarnos a lo que os estamos anunciando: la desaparición física de la población europea y la sustitución gradual por esta masa, por esta oleada de africanos y de musulmanes que son directamente traídos por los gobiernos de Europa. Ya han tomado la decisión, no hay marcha atrás, a no ser que haya una revuelta en toda Europa Occidental que pare los pies a estos criminales, a estos psicópatas que no están dudando en exterminar físicamente a la población autóctona y de provocar este caos que ya estamos empezando a vivir en cada vez más ciudades europeas. Así que esperamos contar con vosotros en esta lucha que va a ser muy difícil. Habrá muchísimas dificultades, habrá sangre, sudor y lágrimas, como dijo Churchill en su momento, pero la verdad es que el objetivo vale la pena porque estamos luchando directamente por la supervivencia de Europa. Así que nada más, empezamos leyendo las noticias de la semana y empieza el programa. La Generalidad Valenciana financia a los digitales independentistas ARA y el PUN AWI. Israel realiza un ejercicio militar conjunto con Estados Unidos en medio de amenazas de una nueva guerra contra el Líbano. Dimite el asesor económico de Donald Trump por sus políticas proteccionistas. El estancamiento salarial ha deteriorado más las pensiones que el envejecimiento. Bruselas advierte a España de la vulnerabilidad por su alto nivel de deuda. El 46% de los pensionistas cobra menos de 736 euros al mes y casi 5 millones de mayores de 65 años están en riesgo de pobreza. El ministro del Interior, Zoido, mantiene en la cúpula de los Mossos al responsable del espionaje político. España se sitúa a la cola de la Unión Europea en oferta de guarderías públicas. Experto advierte de que la explosión demográfica de África provocará migraciones masivas hacia Europa. Investigan a miembros de Democracia Nacional por impedir abrir una mezquita en Barcelona. ACNUR insta a Europa a acoger más refugiados desde Libia ante la situación extrema. We'll be right back. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Y como siempre, una vez os hemos leído las principales noticias de la semana, pues empezamos a hablar y a debatir de los principales sucesos y acontecimientos que han tenido lugar en España y en Europa durante los últimos 7 días. Está esta semana con nosotros en Aquí la Voz de Europa, Manuel Canduela. Hola Manuel, ¿qué hay? Hola Miguel, y un saludo a todos nuestros oyentes de Aquí la Voz de Europa. Esta semana se ha cumplido un nuevo aniversario del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004. 14 años han pasado ya desde aquellas fechas en las que murieron 192 personas. Como siempre, como hacemos cada año, recordar a las víctimas y a sus familiares, darles un fuerte abrazo, mostrarles todo nuestro apoyo y sobre todo, como siempre, que no se rindan y que nunca dejen de querer saber qué es lo que pasó aquel día. De eso vamos a hablar hoy, no exactamente ni solo del 11M, sino de los llamados atentados de falsa bandera, porque si el 11M fue un atentado de falsa bandera, como decimos en Aquí la Voz de Europa, claro, hay que tener en cuenta que no es un fenómeno aislado, que es un fenómeno que viene desde hace muy atrás y que hoy en día pues se continúa produciendo, que hay una estructura de poder por encima de los estados nacionales que tiene a sus mercenarios, tiene a sus asesinos a sueldo, que controla o se infiltra en grupos terroristas y a través de estos mecanismos pues se llevan a cabo sus atentados de falsa bandera, que es una de las principales herramientas que utiliza esta élite globalista. No es la única, evidentemente, os estamos comentando constantemente sus herramientas, sus cómo crean sus disidencias controladas, cómo ejecutan su sistema de dinero, deuda, cómo crean estas organizaciones supranacionales para traspasar el poder de los estados a estas entidades controladas por ellos mismos, pero desde luego los atentados terroristas de falsa bandera son una de las principales herramientas de esta élite criminal globalista. ¿Desde cuándo se producen atentados de falsa bandera? Realmente y seguramente desde siempre. Ahora bien, si podemos irnos al siglo XIX más o menos para seguir un orden temporal de estos atentados, y seguramente desde que en Estados Unidos empezó esa guerra civil oculta entre aquellos que querían nacionalizar la emisión de moneda, que fuera el Congreso, que fuera el pueblo el que tuviera ese poder de emitir dinero, contra aquellos que querían privatizar la emisión de moneda, se puede decir que en ese siglo XIX en Estados Unidos empezarían estos atentados de falsa bandera, que no tienen por qué ser masivos como un 11M, pueden ser asesinatos selectivos de personas en concreto que se oponen a este plan globalista mundial. Y todo indica que uno de los primeros que se opuso fue Andrew Jackson, uno de los principales, de los primeros presidentes de Estados Unidos, que fue el último que consiguió vencer a esta serpiente venenosa de la banca internacional, consiguió nacionalizar la emisión de moneda y justamente por eso ya sufrió intentos de asesinato, aunque él los pudo superar. No tuvo tanta suerte. Abraham Lincoln, otro de los atentados de falsa bandera más famoso, él también se opuso a esta mafia mundial que quería privatizar la emisión de moneda. Lincoln empezó a emitir sus greenbacks, sus billetes verdes, fuera de la influencia de esta mafia. Nada tuvo que ver su supuesta oposición a la esclavitud con todo esto. De hecho, Lincoln era un firme partidario de deportar a los africanos a África, y fue, como os comento, esta intención suya de imprimir su propio dinero lo que hizo que ese supuesto militante sudista, John Wilkes Booth, acabara asesinando a Lincoln en uno de los atentados de falsa bandera más famosos de la historia y en los que ya se veía pues esa constante, ¿no?, de que el asesino, al cabo de un poco tiempo de ejecutar su asesinato, a su vez es asesinado, aparece muerto para que no pueda hablar. Es curioso que sea justo aquí en España, donde haya tantas resistencias a aceptar la existencia de estos atentados de falsa bandera cuando hemos sido nosotros uno de los países que ha sufrido estos atentados? En primer lugar, aquellos asesinatos de presidentes españoles a finales del siglo XIX, Prim, Cánovas, Dato, Canalejas, los cuatro. Todo indica que, según investigaciones de Ricardo de la Cierva o Francisco Pérez Avellán, los cuatro fueron atentados de falsa bandera. Prim, porque quería echar a los Borbones, que habían sido la herramienta a través de la cual Inglaterra y Francia habían controlado España durante casi todo el siglo XIX, y eso no se podía permitir, y estas élites oscuras contrataron a una serie de asesinos y de delincuentes a sueldo para que mataran a Prim. Por su parte, la historia de Cánovas ya la hemos contado más de una vez, cómo se oponía a la independencia de Cuba con todas sus fuerzas y fue asesinado por un anarquista con extrañas conexiones masónicas, como también eran extrañas las conexiones masónicas de Mateo Morral con su intento de atentado contra Alfonso XIII y también los asesinatos de Dato y Canalejas. Y finalmente ese atentado famosísimo del Maine, el barco Maine, que en 1898 estalló en La Habana, Estados Unidos culpó a España y lo utilizó como una excusa para declararnos la guerra. Más de 250 soldados americanos murieron y estas élites no tienen ningún problema, ningún tipo de escrúpulo en asesinar a sus propios ciudadanos para hacer avanzar su agenda criminal globalista. Desde hace mucho tiempo que existen estos atentados de falsa bandera y, como vamos a contaros en esta primera parte del programa, veréis que el siglo XX ha sido una constante de atentados y que han ido fomentando y formando este nuevo orden mundial que estamos sufriendo en este momento. La verdad es que los atentados de falsa bandera existen desde que el mundo es mundo y son simplemente acciones tratando de buscar el casus belli para convencer a tu población o para convencer a tus aliados de que tienes razón. Has hablado de Estados Unidos y recordemos que Estados Unidos como nación nació prácticamente con un atentado de falsa bandera que fue el Boston Tea Party, la rebelión contra la Compañía de Indias Orientales, en las que en una acción que se trataba en un principio de atribuir a los indios para evitar represalias, pues americanos disfrazados de indígenas, disfrazados de indios norteamericanos, arrojaron durante toda la noche miles y miles y miles de dólares al agua del té de las compañías orientales, pues provocando lo que fue el inicio de la guerra de independencia norteamericana. Entonces, ¿de qué se trata un atentado de falsa bandera? Porque la gente confunde un poco los términos, cree que cuando hablamos de falsa bandera estamos hablando de un simulacro de atentado, el típico simulacro que luego los medios de comunicación se encargan de hacer pasar por real y que en el fondo sería, pues podríamos definirlo como un atentado de falsa bandera suave o light, por utilizar terminología anglosajona, ¿no? Pero en realidad un atentado de falsa bandera simplemente es un atentado, una acción bélica o violenta que se produce y que la bandera que se levanta, es decir, la reivindicación que se hace de él, es falsa para tratar de atribuírsela o bien a un enemigo o bien a un tercero para poder tener la posibilidad de convencer a tu población de que debe atacar, de que debe utilizar pues todo su potencial para defenderse de ese enemigo que se ha creado. Entonces, cuando hablamos de que el 11M fue un atentado de falsa bandera, pues lo que nos referimos es eso, no que fuera falso, no que fuera un atentado con actores, como se lee tantas veces en internet, que ya llega a ser ridículo, parece que todos los atentados que se producen son con actores, según algunos conspiracionistas, que deben ser también probablemente desinformadores para tratar de confundir todavía más a la opinión, pero lo que está claro es que a día de hoy no solo una organización muy perfectamente pertrechada, organizada, por decirlo de alguna manera, fue capaz de realizar aquellos atentados, sino lo que es más importante, hubo detrás toda una organización que fue capaz de dirigir a la prensa en un único sentido, dirigir clarísimamente a los jueces, dirigir a los forenses, dirigir a los cuerpos policiales y finalmente echar tierra sobre todo el asunto. Evidentemente, estos cuatro moros musulmanes desarraigados como los que permanecen todavía en la cárcel, pues es totalmente imposible que lo hicieran. Si bien la parte A del atentado, en un momento dado y echando la imaginación, podrían haberla cometido ellos, lo más importante del atentado, que es esa parte B, de encubrimiento total, de manipulación, requiere un poder muy grande detrás de ella. Incluso vimos que aquellos que creíamos, que hablamos muchas veces de ellos, con buena intención, como pudieran ser Federico Jiménez Los Santos o como pudiera ser Luis del Pino, que sí que parecía que de verdad estaban dejándose las uñas y arriesgándose su vida y su integridad personal en descubrir qué es lo que había sucedido, pues cuando empezaron a ver lo que más que probablemente sucedió, o lo que es mejor, quién estaba detrás de ese atentado, dejaron directamente de investigarlo, de seguirlo, de ahondar, de buscar pruebas. Y es que, en un principio, cuando Democracia Nacional empezó a explicar nuestras tesis, empezamos a hablar de falsas banderas. En aquel entonces no hablaba nadie de falsas banderas. En España era un término que era totalmente desconocido. Y entonces automáticamente te ganabas el epíteto de conspiranoico, de loco, de pirados. Claro, la gente creía que viviendo en el mundo occidental todo lo que le contaban era real. Sin embargo, a día de hoy, cuando ya digamos que ha madurado de una forma increíble la opinión pública española, por lo menos una gran parte, no toda por supuesto, pero sí una gran parte, cuando la gente sabe, gracias a que lo empezó a denunciar también Democracia Nacional, quiénes son personajes tan siniestros como Soros, o cuando se sabe de la Red Gladio, no solo esa versión edulcorada de la Red Gladio que da la izquierda, por la cual, según ellos, era para frenar el comunismo y directamente estaban potenciando a los grupos fascistas. No, no, no. La verdadera Red Gladio, que era una red de control total, a ellos les importaba un rábano apoyar un día a grupos de ultraderecha o de ultraizquierda, en realidad lo que les movían eran sus objetivos, y sus objetivos era tener controlada, tener subyugada a Europa bajo control directamente con esta estrategia de la violencia y del terror. Pues claro, a día de hoy, cuando tenemos todas esas pruebas, cuando hemos visto clarísimamente que detrás del terrorismo de ISIS estaba la administración Obama, los Clinton, cuando el poder norteamericano era el que estaba financiando el terrorismo en el mundo, y hoy en día cualquier persona bien informada, como mínimo, tiene dudas sobre las versiones oficiales. Pues ahora resulta que estos gurús del queremos saber la verdad callan, cuando ya recuerdo además también que hacían constantemente un paralelismo a la inversa con el 11S, en todo momento diciendo, bueno, es que el 11S no tiene nada que ver con este atentado. Ese sí, el 11S fue auténtico, allí fueron los islamistas, porque en realidad en Estados Unidos hay una justicia muy sólida. A toda hora estaban hablando de lo virtuosos que eran en Estados Unidos comparado con lo desastrosos que éramos en Europa y en particular en la España de Zapatero. Pero cuando ya se ha visto, ya se ha sabido, cuando no les queda ni un solo argumento para seguir defendiendo la teoría oficial absurda del 11S, cuando se ve que la mano del sistema, ese sistema que nosotros hemos bautizado y lo denominamos así en uno y otro programa, anglosionista, estaban detrás de todos estos grandes atentados para redirigir la opinión pública hacia el lado que querían, como si fuéramos auténtico ganado humano que van conduciendo en una dirección, asustándolo con los perros en una esquina y en otra, hasta llevarlo directamente al matadero elegido. Pues resulta que estos señores, estos gurús de la verdad, se callaron la boca y ya parece que no quieren saber nada del 11S, ni de quién estuvo detrás, y por supuesto tampoco del 11M. Si con el Maine consiguieron provocar y entrar en la guerra de Cuba, para entrar en la Primera Guerra Mundial utilizaron una táctica muy parecida, también con un barco, el Lusitania, estuvieron provocando a los alemanes, los norteamericanos, para poder entrar en la guerra, y al final enviando a este barco a una zona de guerra, consiguieron que los alemanes lo hundieran y así tener la excusa perfecta para entrar en la Primera Guerra Mundial. Pero es que para la Segunda Guerra Mundial se repitió otra vez la historia, esta vez con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor, que ahora ya pues toda la persona que se ha informado sabe que los norteamericanos habían descifrado el código de las telecomunicaciones japonesas y sabían que el ataque se iba a producir, pero dejaron que ocurriera porque era imprescindible para cambiar la mentalidad de la población de Estados Unidos, que bajo ningún concepto quería entrar en la guerra, y esa es la promesa electoral que Roosevelt les había hecho: si me votáis, vuestros hijos no irán a la guerra. Pero, mintiéndoles, el señor Roosevelt permitió aquel ataque, provocando la indignación del pueblo norteamericano, que cambiando de opinión radicalmente apoyó la entrada de su país en la guerra. No fue la única falsa bandera de la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética declaró la guerra a Finlandia después de provocar el famoso incidente de Mainila. Mainila era una ciudad soviética en la frontera con Finlandia. Los soviéticos hicieron un autoataque, lo de siempre, culparon a los finlandeses y tuvieron la excusa perfecta para entrar en guerra. Otra falsa bandera famosa se le atribuye a los nazis, el supuesto incendio del Reichstag. Nunca exactamente se ha sabido ahí lo que pasó, pero bueno, se culpó a un comunista un poquito medio loco. Esto de culpar a locos en tratamiento también es muy típico de los atentados de falsa bandera, y sobre todo un atentado que últimamente, o un suceso que últimamente se ha cambiado bastante la forma de investigarlos, la famosa noche de los cristales rotos, que parece que también que se inició con una falsa bandera. Parece que un militante judío, eligiendo muy bien el día, el 9 de noviembre de 1938, recordemos que el 9 de noviembre es la fecha del golpe de Múnich, era fiesta nacional en la Alemania de los años 30, pues un militante judío, justamente ese día que iban a estar todos los militantes nacionalsocialistas en las calles de Alemania, pues este militante judío asesinó a un diplomático alemán en París, sabiendo perfectamente que eso iba a provocar represalias en Alemania contra comercios judíos. Recordemos la fecha, noviembre del 38, estamos hablando de prácticamente un mes después de los pactos de Múnich, que era prácticamente el acuerdo para que toda Europa fuera en una sola dirección. Italia, Alemania, Francia e Inglaterra habían firmado en Múnich una coalición contra el comunismo, y para que Estados Unidos permaneciera fuera de los asuntos de Europa había que romper esa alianza sea como sea, y aquella noche de los cristales rotos, convenientemente exagerada en la prensa británica y francesa, llevó a los gobiernos inglés y francés a romper el pacto de Múnich. Luego de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, las falsas banderas siguieron corregidas y aumentadas. La guerra de Vietnam empezó con el famoso incidente del Golfo de Tonkin, en el que nuevamente los norteamericanos falsearon un supuesto ataque de Vietnam del Norte contra unos barcos de Estados Unidos, ataque que por supuesto y como siempre resultó ser falso, pero como siempre los norteamericanos tuvieron su excusa perfecta para meterse en la guerra de Vietnam. Y sobre todo, como ha comentado antes Manuel, pues la mayor falsa bandera, el más conocido, esa famosa Red Gladio, esa red creada en Europa Occidental por la OTAN, supuestamente para formar a los ejércitos de Europa Occidental en el caso de que hubiera una invasión de la Unión Soviética, pero había una parte oculta de esta Red Gladio que se dedicaba directamente a provocar atentados terroristas en Europa Occidental, que de manera indistinta eran atribuidos a grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, con lo que se conseguían varios objetivos. Primero, llevar a la población hacia opciones políticas de centro izquierda y centro derecha, proamericanas y pro-OTAN, y por otro lado, pues se conseguía que la población de Europa Occidental pues demandara o pidiera más seguridad. ¿Y quién te daba la seguridad en aquel momento? Pues el primo de Zumosol norteamericano con su OTAN. Una táctica muy maquiavélica de estos señores de la OTAN. Supuestamente esta Red Gladio se terminó con el fin de la Guerra Fría, pero aquí entra en juego pues esta extraña Al-Qaeda, este terrorismo islámico que muchos analistas lo ven como la segunda parte de la Red Gladio, ¿no? Que ha dejado de disfrazarse de ultraderecha y de ultraizquierda para, en parte, porque aquí desde luego no negamos que hay terrorismo islámico real, pero parece que esta Gladio segunda parte, pues cuando le interesa, utiliza falsamente a este terrorismo islámico para llevar a cabo sus atentados que, poco o nada tienen que ver con la agenda del terrorismo islámico. Has comenzado hablando antes, has citado al gran Henry Ford y luego has hablado de Lusitania. Pues he recordado que precisamente Henry Ford, que fue un propagandista de la paz, trató de convencer en Europa de que directamente el hundimiento del Lusitania pues había sido una operación de falsa bandera ya en su día. De hecho, fue ridiculizado por otro gran hombre, por Chesterton, que hizo una campaña de escarnio público burlándose de él, diciendo que prácticamente que era imposible que hubiera sido una falsa bandera. A día de hoy se sabe que fue directamente una trampa, una falsa bandera, para buscar el casus belli. También es importante para ver qué clase de psicópatas nos gobiernan, pues hacer paralelismos con ese 11S de aviones estrellados, también de trenes explotados y tal, y recordemos la operación Bosques del Norte, Norwoods, que se descubrió prácticamente hace nada, cuando 35 años después de que esta operación fuera pergeñada, pues resulta que se desclasificaron los papeles sobre el asesinato de Kennedy, y ahí apareció toda una operación aprobada en 1962 por el jefe del Estado Mayor, los jefes del Estado Mayor, y esta operación consistía en todo tipo de atentados en suelo norteamericano para culpar directamente al régimen cubano y provocar así la guerra de Estados Unidos, de Kennedy, contra Cuba directamente. Llama la atención porque están perfectamente descritos los pasos que iban a dar. Algunos de ellos son muy llamativos, como el utilizar aviones vacíos con radiocontrol que se estrellaran, explotaran en el aire y decir que había sido un atentado cometido por Cuba, que el avión en realidad iba lleno de jóvenes estudiantes para provocar la ira. Asesinar a héroes nacionales, querían pues al famoso político, militar y actor nauta John Glenn, querían asesinarlo directamente. O sea, se llevaría un buen chasco este hombre, que fue senador y que vivió una larga vida. De hecho, no recuerdo el año en que murió, pero murió hace relativamente poco. Pues este señor estaba como el objetivo de los servicios secretos para ser asesinado y directamente pues culpar a uno de los señores que supuestamente primero había orbitado la Tierra, pues estuviera sentado verdaderamente mal, como una puñalada terrible en el seno de los Estados Unidos. Hasta ese punto, estas élites totalmente diabólicas conspiran contra su propio pueblo. ¿Qué no nos van a hacer a nosotros? O sea, la gente, cuando les explicas que pueden estar utilizando sustancias venenosas para rociarnos con 50.000 motivos, para bajar la natalidad, para mejorar las telecomunicaciones, para 50.000 asuntos, te dicen, ¿pero cómo van a hacer eso? ¿Pero cómo se puede ser tan ignorante? Es lo que yo les preguntaría a ellos. Si estudias y analizas un poquito lo que es información pública y reconocida y admitida por el propio Estado norteamericano, de cómo se han comportado históricamente y de cómo tratan a su población, no quiero, vamos, ni pensar los secretos de Estado, que por mucho que diga la ley que cada 25 años tienen que desclasificar papeles, no desclasifican. Es que no quiero ni imaginarme esto, vamos, todo lo que estamos viendo estos días de espionaje de los Mossos de Escuadra a todo tipo de personas, entre ellas a Democracia Nacional como persona física y a sus militantes como persona jurídica, quiero decir, y a sus militantes como personas físicas, o al señor Barraicoa, o hasta los de Sociedad Civil Catalana, que más domesticados no podrían estar, pero todo ese tipo de persecuciones, todo ese tipo de cosas raras que hemos visto desde el atentado de las Ramblas en Cataluña, que desde aquí dijimos en un primer momento, y cada vez nos da el tiempo más la razón, que aquello era también un atentado de falsa bandera, como mínimo que no estaba nada claro. Y es que, señores, estamos en una situación en la que todo es tan raro, todo desafía tanto a la lógica, que parece que ya la política sea directamente la política de las falsas banderas. La CIA y Estados Unidos llevan décadas siendo principalmente aliados de Israel y de su servicio de inteligencia. En los años 50, el principal enemigo de Israel era el Egipto de Nasser. Nasser era el principal líder del llamado nacionalismo árabe de aquella época, nacionalismo árabe antisionista, pero también antiislamista, que se oponía radicalmente a la islamización de sus países, potenciaban una tercera vía nacionalista que fomentaba el desarrollo social y económico de sus países, alejándose del integrismo islámico. Y este Egipto en los años 50 tenía en principio una relación bastante buena con Estados Unidos, lo que preocupaba seriamente al Estado de Israel. ¿Qué hicieron los israelíes para romper esa amistad? Pues enviaron agentes a Egipto para colocar bombas en instalaciones visitadas por norteamericanos y por británicos con la intención directamente de provocar muertes, de que murieran ciudadanos norteamericanos y culpar a militantes nacionalistas árabes egipcios para romper la relación entre Estados Unidos y Egipto. El plan les salió mal, les pillaron colocando unas bombas y salió toda la luz, fue un escándalo, se llamó el asunto Lavón. Lavón era el nombre del ministro israelí que había organizado la operación, que se tuvo que cancelar. Pocos años después, pocas décadas después, también se ha admitido que fue un agente del Mossad en los años 80 el que colocó un transmisor de radio en el complejo residencial en el que vivía Gaddafi en Trípoli. Desde ese transmisor se realizaron transmisiones a falsos terroristas para crear una imagen falsa de Gaddafi como un Gaddafi promotor del terrorismo, lo que provocó que Ronald Reagan, el presidente de Estados Unidos en aquella época, bombardeara Libia. En esta Guerra Fría, como os hemos comentado antes, fue la Red Gladio la protagonista, la que más atentados de este tipo cometió por Europa Occidental. El más famoso de todos fue el atentado de Bolonia, que se puede decir que fue una fotocopia casi del 11M, también en una estación de trenes. En un principio se culpó a elementos de la extrema izquierda, luego se vio que había elementos de la extrema derecha controlados por el Estado italiano también implicados en el asunto, pero sobre todo, después de una comisión de investigación en los años 90 y 80, se descubrió que estaban directamente pues aparatos del Estado italiano, como en el 11M, colocando pruebas falsas, como en el 11M, y también se descubrió que la logia masónica P2 también tenía algún tipo de implicación en aquel atentado de Bolonia. Qué curioso, aunque luego quiero tocar un poco más el tema en profundidad, qué curioso que los amigos Luis del Pino y compañía nunca, absolutamente nunca, saquen el atentado de Bolonia, que sería la mejor explicación y la mejor arma para decir que el atentado del 11M fue una falsa bandera, porque tuvo un precedente, como digo, absolutamente calcado en Bolonia, en Italia. Pero qué raro que toda esta gente nunca, absolutamente nunca, saca a colación el atentado de Bolonia. ¿Por qué será? Y también coincidiendo con el atentado de Bolonia, pues empezó esa Red Gladio segunda parte, que fue Al Qaeda. En ese año 80, es cuando, o el 79, no recuerdo bien, es cuando la Unión Soviética invade Afganistán, es cuando se crea esta red, que es lo que significa Al Qaeda, la red o la base, tampoco lo recuerdo bien ahora, que es simplemente pues una red de mercenarios, de militantes islamistas reclutada por todo el mundo, reclutada por la CIA y por Arabia Saudí para llevarlos en masa a Afganistán y para que lucharan contra los soviéticos. Nos dicen, eso sí, que eso fue una colaboración puntual, que luego, en el año 90, después de que Estados Unidos estacionara tropas en Arabia Saudí, de nuevo con otro engaño, engañando a los saudíes con fotos falsas, haciéndoles creer que Saddam Hussein iba a invadir Arabia Saudí, con esa excusa llevaron tropas a Estados Unidos y supuestamente Bin Laden y Al Qaeda se enfadaron porque infieles estaban profanando la tierra sagrada del Islam y rompieron su relación con los Estados Unidos. Pero la verdad es que la hemeroteca nos dice todo lo contrario. La verdad es que la familia Bin Laden siguió haciendo negocios con altos cargos saudíes y norteamericanos, y la verdad es que Al Qaeda siguió trabajando para este entramado anglosionista saudí, primero en Bosnia y luego en Kosovo, apoyando a los criminales terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo, que aparte de matar cristianos serbios, se dedicaban a traficar con droga y a traficar con órganos. Y ahí queda para la historia esa foto de la vergüenza de el general de la OTAN, Wesley Clark, con el señor Bernard Kouchner, el presidente de Médicos Sin Fronteras, y el jefe de los terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo, el Josu Ternera de los kosovares, haciéndose fotos con el número uno militar de la OTAN y con el sionista de Bernard Kouchner, del Médicos Sin Fronteras, que evidentemente es una tapadera de este anglosionismo internacional y para hacerle el trabajo sucio. La verdad es que todo lo que has comentado hace que muchas veces ese poder monolítico que vemos todos los la gente que creemos en conspiraciones, porque, repito, el que no cree en conspiraciones no cree en la naturaleza humana, ni cree ni sabe cómo funciona la vida, pues a veces vemos como un poder totalmente granítico, monolítico, que se mueve a una, y verdaderamente no es así. Si no, no necesitarían hacer todo este tipo de acciones, los distintos lobbies, los distintos grupos de poder, para llevarse, por decirlo de alguna manera coloquial, la sardina a su ascua. El caso es que has comentado cómo se manipuló a Donald Reagan, y directamente estamos viendo cómo a Donald Trump pues le están estallando extraños tiroteos, extraños atentados. El antepenúltimo importante fue este de Las Vegas, desde un hotel justo enfrente a esa famosa pirámide, con toda una simbología masónica extrañísima. Un hombre que al parecer no tenía ningún tipo de enfermedad mental, que estaba disfrutando de la vida porque tenía dinero, tenía una esposa joven. Algo verdaderamente sin sentido, pues parece que cogía una ametralladora de gran calibre y desde una de las ventanas provocaba una matanza de inocentes que estaban viendo un concierto de country, es decir, la población que directamente sabemos que ha votado por Donald Trump y que además apoya el derecho a la tenencia de armas. Posteriormente hemos visto el caso de Nicolás Cruz, últimamente pues hay demasiadas desgracias relacionadas con este apellido. Recordemos el caso esta semana aquí de Gabriel Cruz también. Pues este supuesto asesino de masas, vemos que entra en un instituto, en su instituto, aunque hay testigos que en medios oficiales han dicho que no fue él, que incluso compañeros estuvieron con él durante el tiroteo. Otros afirman que vieron directamente a miembros del SWAT o gente pertrechada exactamente igual que la policía disparando, es decir, con las armaduras que llevan habitualmente, los cascos, protecciones, armas. Sin embargo, pues la versión oficial nos dice que este chico totalmente enloquecido, un chaval con problemas, con antecedentes de violencia, por lo menos verbal, pues era el que había hecho la matanza. Como siempre vemos cosas muy extrañas. Hay ahora suspendidos un par de SWATs que se alejaron de un simulacro que había cercano y sin pedir ningún tipo de autorización a sus mandos se metieron en el instituto porque dicen que debían actuar. No sabemos la actuación en qué consistió porque en ningún momento parece que detuvieran la matanza. También sabemos que los policías que hay adjudicados desde hace algún tiempo a cada uno de los institutos, pues en este instituto no quisieron actuar, no se atrevieron a entrar en mitad del tiroteo. Verdaderamente, como tratan de decir los medios españoles, este tío era un cobarde o verdaderamente cumplía órdenes. Y todo esto es algún tipo de estratagema para tumbar a Donald Trump. Pues ya hemos visto las amenazas de George Soros diciendo que Donald Trump no va a estar en la presidencia el próximo año, en el 2018, y cuando vemos todo este tipo de manipulación, porque hay colectivos que sé que me llamarán machistas, pero hay colectivos como los colectivos de mujeres que son muy fácilmente manipulables. Tú mañana haces una falsa bandera en la que mueran gatitos y tienes a millones de féminas en las calles levantando el puño. Lo hemos visto estos días, hemos visto, luego hablaremos de ese caso, la manifestación del 8 de marzo, cuando hace unos meses toda la población femenina de España, toda, prácticamente sin excepción, se burlaba de las feministas, se burlaba de su falta de higiene, de su falta de decoro, de su falta de todo, de su falta de coquetería, porque reconozcámoslo, la mayor parte de las españolas se cuidan, les gusta cuidarse y les gustaría tener un estatus económico superior al que tienen. Son pijas, por decirlo de una forma clara, mayoritariamente en España. Sin embargo, hemos visto que con cuatro campañitas, con todo el rollo este de la brecha salarial, han salido por millones en las calles de España. Pues uno de esos colectivos también muy fácilmente manipulables es el de los estudiantes. Los estudiantes, cualquier causa bonita, un poquito edulcorada que les saques, la van a comprar y van a salir a las calles enfurecidos, puño en alto y lo que haga falta. Y estos son los que rápidamente han movido contra, nuevamente, Donald Trump, hablando de lo peligroso que es tener armas en Estados Unidos. Pues bueno, podríamos en un momento dado pensar que esto es así, porque verdaderamente hay todo tipo de matanzas, pero es que vemos que normalmente este tipo de matanzas no se dan en las zonas del interior, en pequeñas localidades, donde el número de armas por persona es altísimo. Es más, la mayor parte de los muertos, de los incidentes violentos con armas, se dan en las grandes capitales multiculturales, en proporción también, no solo en número, en proporción por habitante, en ratio por habitante. Entonces, a lo mejor el problema no son las armas, sino es la crispación que produce la multiculturalidad. Entonces, pues bueno, volviendo un poco al tema este de las falsas banderas, todo el caso este de Nicolás Cruz, del tiroteo, verdaderamente nos lo van a explicar, no nos lo van a explicar, es otra falsa bandera, es algo que deberíamos, desde luego, contemplar y cada vez con un mayor rigor. Dos expertos en falsas banderas son Eric May y Robert David Steele. Eric May es un oficial retirado, capitán de la inteligencia militar de Estados Unidos, y declara directamente que la forma más fácil de llevar a cabo un ataque de falsa bandera es mediante el establecimiento de un ejercicio militar que simule el ataque que se desea llevar a cabo. Así es exactamente como perpetradores del gobierno de los Estados Unidos, España y el Reino Unido manejaron los actos terroristas del 11S, 11M y 7J, ataques que fueron atribuidos a yihadistas. Esta es la opinión de Eric H. May. Por su parte, Robert David Steele, con 20 años de experiencia y es oficial de la CIA, dijo que la mayoría de atentados terroristas en el mundo lo son de falsa bandera, o bien esos atentados son ejecutados por nuestros propios servicios de inteligencia. En Estados Unidos, cada incidente terrorista que hemos tenido ha sido una falsa bandera o bien ha sido un informante controlado por el FBI. Hablan de este atentado del 11M, 11S y 7J, sobre el 7J, una página que está bastante bien, que se llama Berlín Confidencial, que analiza muy bien estos atentados de falsa bandera. La verdad es que sorprende y asusta un poco el paralelismo con el último atentado de Barcelona. Comenta esta página web que los cuatro sospechosos del atentado de Londres, suicidados entre comillas, que las autoridades sostienen que fueron los responsables del 7J, fueron contratados y engañados como actores para probar la seguridad del metro londinense y no tenían ni idea de que su controlador del MI5 les estaba preparando una encerrona para ser víctimas sacrificadas en un complot terrorista patrocinado por el Estado. Añade que el supuesto cabecilla del grupo terrorista era un informante a sueldo que trabajaba en ese momento para el MI5. Nos recuerda bastante, como ha comentado antes Manuel, el atentado de Barcelona, aquellos chavalitos marroquíes que no se sabe cómo aparecieron ahí en Cambrils y les tirotearon por la calle, que no sabían, parecía que iban incluso hasta uno medio drogado, se tumbaba en el suelo, se levantaba, no sabía muy bien qué estaba haciendo allí, le tirotearon y ya está, simplemente nos lo vendieron como un terrorista abatido y bueno, el supuesto este cabecilla terrorista que era un informante del MI5, pues podría tener algún tipo de paralelismo con el famoso imán de Ripoll, supuestamente muerto en la explosión de Alcanar, pero que vete a saber este hombre por dónde anda. Por lo tanto, el tema del yihadismo, del terrorismo islámico, lo hemos dicho muchísimas veces. Creemos que sí, que hay un terrorismo islámico. No vamos a permitir, como ha ocurrido alguna vez, que nos acusen de estar defendiendo el terrorismo islámico cuando hablamos de falsas banderas. Para nosotros, nada más fácil ni nada más cómodo cuando hay un atentado de estos que echarle la culpa a grupos islamistas para porque eso favorecería nuestra agenda, pero nos debemos a la verdad, nos debemos a vosotros, a nuestros oyentes, nos debemos a la gente, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, y si vemos que un atentado no nos parece islamista, o por lo menos creemos que el cerebro no es islamista, pues lo tenemos que decir. Lo mismo que ocurre con los señores del Estado Islámico. En este caso, sí, evidentemente, es un ejército de mercenarios, de terroristas islámicos, pero ¿quién hay detrás? ¿Realmente la cúpula, el cerebro que está detrás del ISIS, es un islamista? Pues no lo sabemos. ¿De quién es enemigo el señor Assad? ¿De quién es enemigo Siria? ¿De quién era enemigo Saddam Hussein? ¿De quiénes son enemigos los iraníes o Hezbollah? ¿De quiénes son enemigos todos estos países que son siempre los objetivos de estos terroristas islámicos? Pues claramente del Estado de Israel. Y además nos llama la atención las extrañas apariciones del ISIS. Si vais a la hemeroteca, durante los primeros 2 años de la guerra de Siria, el ISIS directamente ni existía. El grupo terrorista que actuaba allí era Al-Qaeda. Pero en un momento dado, una población tan lobotomizada como la norteamericana, pues incluso ellos empezaron a mosquearse directamente de ver cómo su gobierno estaba armando y financiando a los terroristas que supuestamente habían matado a 3.000 americanos el 11S, con las Torres Gemelas, aparte la tercera torre, la número 7, que todavía seguimos explicando, que alguien nos explique cómo se derrumbó, cómo se vino abajo, si ningún avión impactó contra ella. Pero bueno, esa es otra historia, y algún día igual hablamos de estas más que probables demoliciones controladas del 11S. Pero bueno, está claro que no interesaba que Al-Qaeda siguiera teniendo protagonismo en Siria, y de repente, de la nada, pues apareció este nuevo grupo de Estado Islámico, que ya, pues bueno, ya no era Al-Qaeda, ya era un grupo nuevo, ya no eran los que habían matado a 3.000 norteamericanos el 11S, y bueno, parecía que era como más tolerable que el gobierno estuviera pues medio ayudándoles. Y recuerdo perfectamente la segunda vez que aparecieron, que fue durante la invasión israelí de Gaza, que se estaba ganando la condena mundial, y justo en medio de esa invasión aparecen los señores del ISIS en Siria y empiezan a cortar cabezas y a masacrar población, desviando completamente la atención de la invasión israelí e incluso justificándola, ya que los israelíes pudieron presentar a los ISIS y a Hamas como primos hermanos y miembros de un mismo grupo islamista. Así es como de repente los israelíes consiguieron cambiar la opinión pública mundial. Y el tema de las falsas banderas pues sigue hasta hoy. Estos atentados, el de Manchester, el de Bruselas, el de Niza, el de Barcelona, pues bueno, todos tienen sus características extrañas. Como siempre, no negamos participación de islamistas, pero dudamos muchísimo que el cerebro sea islamista. Puede ser perfectamente una infiltración. Sabemos que Arabia Saudí seguramente tiene controlados, como Marruecos, a muchísimos de estos grupos, y no creemos que les sea muy difícil infiltrarlos y manipularlos para que cometan atentados que favorezcan la agenda anglosionista, incluso ellos mismos pensando que están haciendo pues atentados islamistas en favor del Islam, pero como digo, ni ellos mismos son conscientes de que estén siendo manipulados. Sobre el tema que he comentado antes de Nicolás Cruz, me gustaría simplemente citaros un artículo de un escritor, Francisco José Callejas, que bueno, ha dado alguna conferencia en nuestro Centro Social y Nacional Reconquista, y el artículo se titula "Testigos clave destrozan la versión oficial de la matanza en la escuela de Parkland, Florida, del pasado 14 de febrero. ¿Te atreves a despertar del engaño?". El blog se llama "Donde la verdad nos lleva", repito, de Francisco José Callejas. Os aconsejo hacer seguimiento de este blog porque es un interesante investigador sobre todo este asunto de la élite y las falsas banderas, y además pues el formato y todo que tiene el blog es bastante atractivo, y podéis leer su obra, la que presentó en nuestra sede, Los Corderos del Poder. Y bueno, yendo a lo que has comentado, pues efectivamente, por eso es extraño, o no es extraño, pero cada vez hay que englobar también en las falsas banderas todo este tipo de detenciones que hace el CNI, los servicios secretos, de auténticos desgraciados que dicen, no, se había radicalizado, estaba radicalizado en Internet y estaba tratando de captar gente por Internet. Y ves que cogen a 2 o 3 moritos ahí en Melilla, o en Madrid, o en Barcelona, o donde sea, directamente a los pocos días ya están en la calle, muy probablemente les han implicado en tantas causas que ya están trabajando, como el famoso imán de los atentados de las Ramblas, para el propio CNI o para los propios servicios secretos, para la agencia que toque en ese momento, y hay que tener en cuenta que esta gente directamente son los mismos que nos acusan a nosotros de racistas cuando les decimos, a ver, señores, explíquennos por qué nuestros ejércitos europeos, los ejércitos de la OTAN, están armando al ISIS. Como bien ha dicho Miguel, antes se llamaba Al-Qaeda, luego también se bifurca en dos al Nusra, nos hacen ahí todo un batiburrillo de siglas para que le perdamos la pista, pero no deja de ser Al-Qaeda. ¿Por qué les están armando? Para luchar contra Assad. Es decir, esta gente son nuestros aliados y nuestros combatientes. Luego, ¿cómo es posible? Nuestros, entiéndame, entre comillas, desde luego no los de Manuel Canduela, no los del pueblo español y no los de Democracia Nacional, pero sí de la élite de la OTAN y de nuestro ejército, aunque sea terrible así decirlo, nuestro ejército está supeditado a la OTAN y la OTAN lucha con toda esta morralla en la primera línea contra Assad y, de una forma más indirecta, contra los rusos. Es una manera de hacer la guerra bastante hipócrita. Cuando los ejércitos regulares no se atreven porque la guerra podría tomar unas dimensiones devastadoras, pues bueno, utilizan, los rusos están ahí apoyando al ejército regular de Assad y los norteamericanos están utilizando a toda esta morralla, norteamericanos e israelíes, a toda esta morralla criminal islamista. Entonces, esta gente son soldados, por decirlo de alguna manera, de la OTAN. Luego, ¿por qué les detienen cuando dicen no? Es que toda esta gente ha estado yendo a luchar a Siria o vienen de combatir con el Estado Islámico en el Kurdistán. Y les detienen. Les detienen a los dos días para ponerlos en la calle. Porque, repito, son los mismos que nos criminalizan cuando nosotros decimos, señores, corten la llegada de refugiados en masa, porque esos refugiados mayoritariamente es gente que huye del avance ruso y que huye del avance del ejército regular de Assad. Entonces es más que probable que muchísimos simpatizantes del ISIS y de Al-Qaeda y de Al-Nusra estén entre esa gente que huye y esté entrando en Europa, y como ustedes lo hacen con todo, con un descontrol total, y permiten que lleguen en embarcaciones de cualquier manera, que entren por todos los sitios, que entren en tropel, quién sabe la de armas que están entrando además. Pues cuando nosotros denunciamos todo esto, que es obvio, es de 2+2, nos llaman racistas, nos acusan de ser islamófobos. Oiga, yo no estoy contra el Islam. A mí me da igual que el Islam se predique en Siria, y yo veo que la variedad que tiene el presidente sirio de Islam es bastante correcta. Yo no estoy en contra del Islam, yo estoy en contra de la islamización de Europa, de mi tierra, de mi nación en concreto, y de la llegada de todos estos elementos radicales y violentos que quieren imponer un Estado islámico en toda Europa. Y esos son los que las autoridades indisimuladamente promocionan. Ahora entenderemos un poquito toda esta locura, ¿no? Cuando vemos que, claro, si es que estos que están viniendo son los combatientes de la OTAN, normal que Inglaterra, normal que España, desde su gobierno, normal que Alemania, la señora Merkel, todos ellos, parte de la OTAN, activos miembros de la OTAN que comparten intereses, estén permitiendo que esos combatientes vengan aquí. Y además están permitiendo a conciencia, o sea, lo saben, no es que estén equivocados o estén engañados, que esta gente cualquier día reciban la orden de actuar en masa contra la población europea para someterla. Porque esta gente directamente son una élite enemiga del pueblo europeo. Directamente son unos tiranos, gobiernan nuestras naciones en contra de los intereses de nuestros pueblos y de una forma totalmente sectaria, dictatorial y oculta, como ya hemos explicado antes, utilizando el trauma, utilizando la violencia, utilizando los atentados islamistas. Después de todos esos atentados islamistas, la lectura siempre es la misma. Cada vez que hay un atentado y una matanza de civiles en Centro Europa, en Madrid o donde sea, La lectura es la misma. Señores, debemos aprobar leyes más duras contra el odio en Internet, debemos coartar más sus derechos de libertad de expresión, debemos vigilarles todavía más, debemos sacar más policías a las calles armados, más cámaras, más leyes totalmente que violan los derechos humanos, que violan todo tipo de entrada en sus domicilios. Pero cuando la gente europea reacciona y dice, pero diga, señores, ¿y no sería más fácil seguir viviendo como lo hemos hecho hasta ahora, con gente normal y civilizada, y evitar que estos salvajes entren en Europa? No, entonces te dicen que no, que eso violaría los derechos humanos y violaría el basamento de Europa. O sea, de verdad tan difícil es ver esta conspiración y hacer despertar a quien tenemos a nuestro lado, a nuestros padres, amigos, hijos, vecinos, novias, novios, novies, lo que sea, convencerles de que aquí hay una malísima, una terrible conspiración contra nosotros llevada a cabo por estos sacamantecas de la élite de la Unión Europea y de Estados Unidos. Pero si es que ni siquiera se esconden. Si repetimos, si todas estas conspiraciones terribles contra sus propios pueblos las hemos estado leyendo en papeles oficiales, en documentos oficiales, que llegan a reconocer los propios Estados Unidos, que han probado armas nucleares con su propio ejército para ver los efectos de las bombas atómicas. Pero señores, si le hacen eso a su propio ejército, ¿qué no nos van a hacer a nosotros los europeos? Brevemente vamos a hablar de falsas banderas en España en los últimos tiempos. Se puede decir que la transición fue una gigantesca falsa bandera, fue una gigantesca operación Gladio para quitarse de en medio aquellos movimientos que estorbaban y que no iban a ser bienvenidos y que no tenían sitio en el nuevo régimen del 78, del asesinato de Carrero Blanco. Ya hemos hablado muchas veces, no vamos a volver a repetirlo, pero sí que nos gustaría brevemente nombrar, por ejemplo, la falsa bandera de la sala de fiestas Scala para culpar falsamente al movimiento anarquista, el anarquista, vamos a llamar entre comillas, bueno, para ser sustituido por estos anarquistas de los perroflautas, de la cresta, de los drogadictos, que evidentemente pues no son ningún tipo de problema para este régimen. Por otro lado, también los sucesos de Montejurra también hicieron mucho daño al movimiento carlista, otro movimiento que tampoco iba a tener hueco en este nuevo régimen. Por supuesto, la amnistía terrorífica de Tarras del año 77, que nada más ser liberados, empezaron a asesinar en masa a militares patriotas mientras este régimen miraba para otro lado. En definitiva, pues la transición fue eso, falsas banderas para quitarse de en medio todos aquellos colectivos y todos aquellos movimientos que no tenían hueco en el régimen actual y hasta llegar al 11M. Yo creo que con todo esto que os hemos contado, Manuel Canduela y yo, pues ya te puede dar una idea de lo que pudo ser el 11M y que te puedes preguntar por qué todos estos que dicen que quieren saber la verdad del 11M, el señor Jiménez Los Santos, los señores de la Es Radio, el señor Luis del Pino, te preguntarás por qué nunca ellos van a hacer un programa como este y te van a explicar uno tras otro todos los atentados de falsa bandera de los últimos 100 años. ¿Por qué crees que es? Pues evidentemente porque son desinformadores también al servicio del régimen. El señor Luis del Pino, que todavía nadie sabemos exactamente de dónde salió, apareció de la puñetera nada y de repente se convirtió aquí en el gurú número uno del 11M, pero qué curioso que sea toda esta gente, ¿no?, que siempre están defendiendo a Estados Unidos y a Israel, que son los mayores defensores del anglosionismo, que son los mayores defensores de la OTAN. Qué curioso que sea toda esta banda la que tenga patente de corso y la que tenga el permiso de investigar la supuesta verdad del 11M, como dicen ellos. ¿No será realmente que se les ha dado ese permiso justamente para desinformar y para llevar a todos aquellos que quieren saber la verdad del 11M a un callejón sin salida? Y por otro lado, como he dicho antes, la gente que nos va a culpar después de este programa de estar defendiendo o de estar a favor del terrorismo islámico, pues evidentemente ya es de risa. No vamos a permitir que ningún neoconverso de última hora nos dé lecciones de oponernos a esta inmigración masiva islámica y a este terrorismo islámico a los cuales llevamos más de 20 años oponiéndonos, cuando todos estos de la derecha liberal sionista, que ahora parece que se vienen a nuestras posiciones, estaban defendiendo a Estados Unidos, a Israel, a la OTAN, a la guerra de Irak, a la guerra de Siria, estaban defendiendo la inmigración libre en nombre del libre mercado y estaban insultándonos porque, claro, esos garrulos de DN, de Democracia Nacional, ¿qué lecciones nos tienen que dar a nosotros que tenemos un máster en escuela austriaca, en Harvard y en Yale y no sé dónde? Así que no vamos a permitir ningún ataque ni ningún insulto contra nosotros porque más que nadie no ha luchado contra esta invasión islamista y contra este terrorismo islámico que, como decimos, es real, pero que está siendo manipulado en nombre de y en beneficio de no se sabe quién. Como atentados o acciones de falsa bandera clarísimas, porque se atribuyeron a intereses totalmente contrarios a los que verdaderamente los promovieron, pues tenemos el caso de manual, que podría ser el 23F, que ya lo hemos hablado también muchas veces, y que, como el coronel Camacho no se cansa de explicar, pues fue una reorganización del Mediterráneo por parte de Estados Unidos en su nuevo plan, y en la que Adolfo Suárez pues sobraba, porque estaba buscando unos pactos y un acercamiento a Rusia que no interesaban para nada ni a su majestad el rey, que era el vasallo directo de los Estados Unidos, ni, por supuesto, a los propios Estados Unidos de América, que tenían en ese momento, y ahora probablemente también, pues que garantizar como objetivo prioritario la seguridad del Estado de Israel. Y el acercamiento de España a lo que en ese momento era la Unión Soviética, pues ponía en peligro toda esa hegemonía en el Mediterráneo, y directamente pues fue un atentado, una acción, por decirlo de alguna manera, incruento, eso sí, pero fue una acción que luego se le echó a las espaldas de la llamada extrema derecha, pero que realmente fue el propio régimen, el propio rey, para cargarse a un Adolfo Suárez que poco tiempo antes se dio cuenta de todo y decidió marcharse por su propio pie, pero ya se ve que era demasiado tarde para frenar pues una acción que había cogido en algunos sectores del ejército pues bastantes simpatías, dada la situación terrible que estaba viviendo España en esos momentos. Y luego también recordemos el extrañísimo y absurdo atentado de la matanza de Atocha en el 77, en el que un comando de extrema derecha entró y asesinó a 5 personas, hiriendo a otras más, todos ellos abogados laboralistas. Sí que es cierto que tenían alguno de ellos connivencia con etarras, pero la acción ni mucho menos estaba justificada, ni entraba dentro de una lógica, ni de una estrategia, ni de una dinámica política que beneficiase en absoluto a la extrema derecha. Todo lo contrario. Con estas muertes, directamente la población española, que era bastante hostil a la idea de que se legalizase un partido comunista en España, pues aplaudió alegremente y apoyó sin reservas que a partir de ese día pues se empezara a hablar de la legalización del Partido Comunista. Por lo tanto, debemos centrarnos, debemos aprender a sintonizar esa radio de la que tantas veces os hablamos, para que no nos engañen más, porque todo este tipo de falsas banderas de impacto, de atentados o de acciones escandalosas, digamos que son la montaña, pero es que aparte de esa montaña hay montones y montones más de pequeñas colinas alrededor que hacen que todo este sistema esté basado en la mentira y en el engaño. Así que no dejemos que en breve, porque ya están moviendo los hilos y se está viendo en círculos patriotas, en la extrema derecha, no permitamos la aparición de un nuevo engaño. Ya el engaño de Ciudadanos va creciendo, pero aún así tiene las piernas muy cortas. Y el sistema ya está preparando el recambio de Ciudadanos para que haya un partido perfectamente controlado por el sistema, una especie de PP 0.2 o una versión así nueva de informática, un poquito radicalizado, que engañe al pueblo español, que ceda ante esa aparente ultraderechización que está en ciernes, que está cada día más clara en las conciencias de nuestros ciudadanos. Lo vemos en los comentarios en la calle, en internet, en los bares, aquí y allá. Cada vez la mentalidad de los españoles va más en la línea del pensamiento tradicional y radical de Democracia Nacional, pero nuevamente nos robarán un tiempo precioso que no tenemos interponiendo un nuevo engaño. En este programa no os voy a hablar de ese nuevo engaño, pero los más avispados ya sabéis cuál es, porque se está moviendo muchísimo y se ve clarísimamente que es un apoyo falso, un apoyo de bots que están... Todos aquellos corruptos que hay en las fuerzas nacionales, que los hay a patadas, están moviéndose como desesperados, como cosacos, para nuevamente arrinconar a Democracia Nacional, dejarla fuera del panorama patriótico y promover este nuevo engaño, este nuevo Podemos, por decirlo de alguna manera, de la derecha nacional, de la supuesta derecha nacional, para tenerlo todo controlado. Hacer que las cosas cambien para que nada cambie. Una pausa y el programa continúa. Valor. Bueno, tras esta pausa estamos aquí otra vez con vosotros. Ya ha tocado en la primera parte del debate, Manuel, el tema del 8M, de esa huelga feminista, aunque a mí me gusta llamarla femiglobalista, porque claramente este feminismo radical está en consonancia con toda esta agenda masónica internacional. Mucha gente les llama femimarxistas, pero yo me pregunto, si fueran femimarxistas, ¿esta huelga la habría apoyado el PP? ¿La habría apoyado Ciudadanos, como lo ha hecho? ¿La habría apoyado el ABC? ¿La habrían apoyado el arzobispo de Madrid, diciendo que la Virgen María habría acudido a esa huelga feminista? Qué curioso que estas feministas, que dicen que poco menos que están haciendo una revolución, y yo me pregunto, ¿contra qué? Si está todo el sistema apoyando vuestra manifestación, si todos los partidos políticos, si todos los medios de comunicación, todos los sindicatos, todo el mundo ha apoyado esta huelga femiglobalista. Así que es bastante curioso que se quieran presentar como contrarias a no se sabe qué. Hay que reconocer que, si bien es cierto que por la mañana, durante la huelga propiamente dicha, a los actos en la calle fue bastante poca gente, pero hay que reconocer que a las manifestaciones de por la tarde fue bastante o mucha gente, y la verdad es que es preocupante. Es preocupante porque ya os he comentado en la introducción del programa el holocausto demográfico que se nos viene encima, la invasión africano-musulmana que se nos viene encima, y cuando más que nunca necesitamos a los hombres y a las mujeres en sintonía, formar familias numerosas, tener hijos los máximos posibles, cuanto más necesitamos eso, este sistema nos vende lo contrario, nos vende feminismo radical, nos vende feminismo antifamilia, nos vende feminismo antinatalidad, con una limpieza de cara brutal. Han sido presentadas estas manifestaciones en la calle pues de manera muy festiva, con gente muy alegre, mujeres manifestándose y reivindicando el papel de las mujeres, mientras han tapado muchísimas imágenes que daban la auténtica cara de lo que era esta huelga. No solo la bandera de España que han arrancado ahí en Madrid, sino auténticas barbaridades, consignas auténticamente radicales, antihombres, porque sí, son antihombres, por mucho que ellas digan que no somos antihombres, solo queremos la igualdad, que es la consigna que repiten una y otra vez, pero la verdad es que en las encuestas, cuando a las mujeres se les pregunta, por ejemplo, si están a favor de la igualdad entre hombre y mujer, dicen evidentemente que sí, pero cuando les preguntan si son feministas, muchas dicen que no. Entonces la gente no entiende este movimiento feminista como un movimiento de igualdad, y no lo entiende muy bien porque evidentemente no lo es. La inmensa mayoría de sus reivindicaciones no tienen ningún sentido. La verdad es que es increíble ver a todas estas chavalitas que pertenecen a la generación de mujeres más privilegiada de la historia quejarse, no se sabe de qué, insultar no se sabe por qué a la generación de hombres menos machista de la historia y más blandengue de la historia. Luego hablaremos del señor Pablo Iglesias y del señor Feijóo y de todo este ejército de pagafantas que está saliendo en España, que le hace el seguidismo a estas feministas, y bueno, sus reivindicaciones ridículas sobre la brecha salarial, sobre que nosotras cuando llegamos a casa nos toca hacer doble trabajo, mientras que nuestro marido está en plan Homer Simpson, sentado en el sofá, viendo la tele sin hacer nada, todo ridiculeces que no casan con la realidad, y la única reivindicación que podrían tener razón, que es los problemas que puedan tener en el trabajo a la hora de quedarse embarazadas o a la hora de ser potencialmente embarazadas, pero realmente a una feminista justamente no le debería preocupar, porque una feminista lo que quiere es que la mujer no se case y no tenga hijos. Ellas ven el matrimonio y la familia como una cárcel que oprime a la mujer, y todas las teóricas feministas, por lo menos las más radicales, constantemente su obsesión es no tener hijos, control de natalidad y aborto libre. Así que justamente la única cosa en las que yo las podría apoyar, pues se contradicen porque están cayendo en una incoherencia total y absoluta. Igual que los malos tratos. Los malos tratos, sí, es cierto que desde los años 90, más o menos, se ha duplicado el número de muertes, pero ¿cuáles son los dos únicos fenómenos que desde entonces son nuevos? El hombre español es el mismo o peor, o es bastante más blandengue que entonces. Entonces, los únicos dos fenómenos son la inmigración masiva y estas leyes de género que llevan a los hombres a un límite en el cual pues acaban haciendo una barbaridad o una locura porque ya no aguantan más. O sea que justamente han sido estas dos herramientas, promovidas en parte por las propias feministas, la inmigración masiva y la ley Biogen, la que está provocando este aumento constante de los malos tratos de los que ellas mismas se quejan. Así es, este movimiento feminista, directamente diseñado desde Washington o cualquier otro de los centros de poder, porque lo hemos visto a escala mundial, pues curiosamente ha sido en España, donde uno de los países del mundo menos machistas, donde las mujeres tradicionalmente han tenido más poder y más libertad, dada la mentalidad católica y no protestante, por supuesto, dado el rechazo frontal a la mentalidad musulmana o a las mentalidades asiáticas del pueblo español, pues ha sido uno de los países tradicionalmente menos machistas. Esto parece que escandaliza cuando lo decimos, pero hay que recordar que en España hemos tenido sin ningún tipo de sonrojo reinas tan importantes como Isabel la Católica en plena Edad Media, y hemos tenido heroínas que hemos venerado, y hemos venerado en el papel que en otras culturas sería una diosa, a la Virgen María, a la madre de nuestro Señor. Con lo cual, es ridículo que haya sido la más masiva prácticamente de Europa, dando pues nuevamente una mala imagen de España, como si en España estuvieran las mujeres maltratadas, atrasadas, en condiciones, vamos, que no son así, que es totalmente falso y ridículo. Hemos visto directamente cómo todo este movimiento, pues como tú dices, ha dejado de lado la reivindicación de la maternidad. Otras reivindicaciones importantes, no sé, tradicionalmente se hablaba mucho de eso de la mujer objeto, ahora parece que la mujer objeto resulta que es la chica guapa que se pone a trabajar pues en el tenis de recoge pelotas o para entregar los trofeos en la Fórmula 1. Y es algo terrible que hay que perseguir, y resulta que es moderno coger y dejar a todas estas chicas en el paro, cuando era una forma legítima y honrada de ganarse el pan. Sin embargo, todas estas feministas, dato curioso, no hablan de los millones y millones y millones de páginas web de pornografía, cada vez más machista, más radical y más dura, también más feminista, porque todo lo que se está filtrando en Internet es terrible en muchos casos. Recordemos que cualquiera de nuestros niños es el tipo de formación sexual y moral que reciben directamente desde los móviles, porque no hay ningún filtro prácticamente que funcione para evitarlo, y las feministas no dicen nada de eso, no dicen nada sobre una pornografía cada vez más violenta. Cuando salta la manada, o individuos como estos de la manada, en el fondo lo que está saltando es el producto de esta sociedad. El producto de una sociedad que no es que sea patriarcal, machista, católica y antigua, como tratan de decirlo. No, señoras, no mientan, es que eso antes no pasaba. Es que antes los hombres tenían suficiente hombría como para no violar entre seis a una mujer. No hacían esas cosas. Eran casos totalmente anecdóticos. Es que el hombre que pegaba a una mujer era un marica, sí, así de machista. Se le decía que era la peor porquería que había. Y ojo, como un hombre pegara a su mujer en mitad de la calle. Se llevaba una paliza de los transeúntes. Sin embargo, esta sociedad progre, de guerra de sexos, de enemistad entre el hombre y la mujer, y de pornografía a tutti plen, lo que les ha enseñado a los chavales jóvenes es que a las mujeres les gusta que les peguen mientras están haciendo el amor. Es que no veo a las feministas quejarse de 50 sombras de Grey, un maltratador adicto al sadomasoquismo, y unas mujeres que se pirran por él y por sus maltratos. O sea, es totalmente falso. Esta gente verdaderamente se ocultan en la masa, pero las que lo dirigen son las taradas que llevan esos mensajes salvajes que hemos podido ver en fotografías de internet, de tías a lo femen, sin camiseta, con una leyenda que decía: si nos organizamos todas, los matamos a todos. Ese tipo de mensajes repugnantes, ese tipo de mensajes repugnantes que hace que cuando ha habido un asesinato atroz, por lo menos en apariencia, según nos está llegando toda la información, cometido por una mujer inmigrante y podemita, callen la boca. incluso la defiendan. Yo no voy a hacer aquí una utilización política de un caso así, ni achacarlo a que si los padres eran de Podemos o no eran de Podemos. Por supuesto que en Podemos hay bellísimas personas que están en esta secta engañados, por supuesto. Tampoco voy a hacer la utilización ramplona de que si la chica era negra, de Santo Domingo o de Kuala Lumpur, me da exactamente igual. Pero todos sabemos que si llega a ser al revés, que si llega a ser un hombre blanco el que mata a una niñita de color en España, en Almería, todos los medios de comunicación estarían hablando ahora de machismo, racismo, de cambiar las leyes, ahora sí de legislar en caliente y de automáticamente endurecer las penas, y harían una utilización política de una tragedia así. Están constantemente metiendo en la cabeza de las mujeres, sobre todo, que el hombre es una especie de criminal que las tritura, que las machaca, que las aplasta. No tiene ningún sentido lo que están promocionando, pero a golpe de propaganda, a golpe de mantra, a golpe de repetir una y otra vez, de repetir mil veces la misma mentira, la están terminando en convertir en una verdad. Yo verdaderamente no pensaba jamás, hace tan solo un año, que en España una manifestación feminista iba a ser secundada por millones de españolas. Pero es que lo han convertido hasta como en un producto de consumo pijo. Es que da risa cuando ves a Ana Rosa Quintana hablar de brecha salarial. Ana Rosa, que cobra más de 4 millones de euros al año. Más de 4 millones de euros al año. ¿Quién es entre quién está la brecha salarial? ¿Entre hombres y mujeres o entre los sinvergüenzas que sois los colocados y los paniaguados de este régimen, que con vuestra constante comida de tarro, con vuestra constante comida de cerebro, estáis manipulando a toda la población únicamente porque vosotros no creéis en nada, para llenaros vuestros bolsillos, y sin importaros un rábano de que caiga quien caiga, de que estéis hundiendo el país, de que estéis destrozando una nación, de que estéis arrasando una generación entera? Vosotros sois los verdaderos paniaguados, los verdaderos explotadores que estáis con vuestras brechas salariales. Dile al trabajador que está subido en un andamio, en los pocos puestos que queda en la obra, aunque ahora parece que está resucitando el tema por culpa de una nueva burbuja. Pero díselo a ese trabajador que está cobrando, no llega a 1.000 euros o a 1.200 euros mensuales, trabajando en un andamio, arriesgando su vida y dejándose ahí la espalda. Dile tú a Ana Rosa Quintana, con tus 4 millones de euros, más de 4 millones, porque encima el dato es secreto, se sabe que cobra más que el sinvergüenza este del Pablo Motos, pero la compañía Antena 3 no quiere decir lo que esta sinvergüenza gana al año, no quiere decirlo. Todo a base de comer, repito, el tarro a la población de forma masiva. Como esta señora da buenos resultados, pues la bien paga es esta señora. O sea, esto es un auténtico despropósito que tenemos directamente que desmontar, y que tenemos que hacer ver a nuestras mujeres, a nuestras hijas, madres, hermanas, que todo esto es un engaño masivo. Nuevamente, las están manipulando para destruir la sociedad tradicional. Tienen el apoyo de todo el sistema. Lo hemos visto estos días con la gala de los Oscars, una nueva reivindicación feminista, la gala de los Goya, exactamente lo mismo, el periódico de Bilderberg, El País, publicando una encuesta en la que decía que el 82% de la población española apoyaba la huelga. El 82% no se lo creen ni ellos, pero bueno, es tan creíble como todas sus encuestas de profecía autocumplida para llevar al chico de Bilderberg, a Albert Rivera, a la presidencia del gobierno, que es en lo que están. Por otra parte, pues Hollywood, no solo en las galas de los Oscars, en las películas, en las series de televisión, pues nos van mostrando el futuro que nos tienen preparados para nosotros. Esta película ahora de Black Panther puede ser un ejemplo. Aquí en España, que cada vez se va convirtiendo en una sucursal de Hollywood y de las televisiones norteamericanas, pues ahora se ha creado una nueva serie en Antena 3 que es Cuerpo de Élite, que es nuevamente nuevo orden mundial en vena. Parece que la que se avecina no era suficiente y hacía falta otra serie más para mostrarnos lo idiotas, lo retrasados y lo inútiles que son los hombres y lo súper competentes y súper inteligentes que son todas las mujeres. Además, esto adornado, aparte, los hombres, como siempre, el toque anticatólico, el hombre que se identifica como católico en la serie es el más idiota y el más afeminado de la serie, y curiosamente, el hombre, el español que se ha convertido al Islam, es el más viril y es el más competente, y aún tienen la cara dura de presentarlo como un ultrapacifista que dice que no puede hacer actos violentos y que no puede coger armas porque su religión, el Islam, no se lo permite. O sea, es de coña. Eso, no lo había visto eso. Lo he visto yo en esta serie. Es de coña ya lo que hay que aguantar en las series de televisión. Y bueno, pues como todo, estas películas también, en las que Aquiles de Troya es de raza negra. El otro día vi un documental sobre en el que Aníbal el cartaginés también era de raza negra, y directamente pues esto puede hacer gracia, pero no tiene ninguna gracia. Nos están preparando psicológicamente para la Europa y para el Occidente que viene, que es esto, que es un cruce entre África y el Islam. No es casualidad que las manifestaciones feministas de aquí de España también hayan ido musulmanas con velo, y que el símbolo de las manifestaciones feministas en Estados Unidos contra Donald Trump era una musulmana con el velo, y el velo era la bandera de Estados Unidos. Esta es la ciudadana norteamericana del futuro, os están diciendo. Por otra parte, aquí en España parece que la portavoz del movimiento feminista es esta chica, que es bastante guapita, la Leticia Dolera, una actriz que por supuesto ha escrito un libro y evidentemente sin ningún problema lo está presentando por todas partes, mientras que Alicia Rubio, que ya hablamos con ella en este programa, que defiende la tesis contraria, pues directamente le es completamente imposible presentar su libro porque constantemente está recibiendo amenazas y concentraciones violentas de grupos de la extrema izquierda y de las feministas. ¿Quién está con el sistema y quién está contra el sistema? Por otra parte, Feijóo, el presidente gallego, que seguramente será el sucesor de Rajoy, pues como ya sabe quién está detrás de este movimiento, pues le ha faltado tiempo para decir que hay que comprenderlo, que tienen razón las feministas, que hay que captar el mensaje, etcétera. Y el señor Pablo Iglesias, que se está destapando como un pagafantas de primera, pues directamente el día de la huelga diciendo que ese día los hombres tienen que ponerse detrás de las mujeres, callarse y hacer lo que las mujeres les ordenen a los hombres. Es de coña, increíble, increíble. Realmente este movimiento van contra los hombres, pero parece que contra estos hombres que tienen completamente pues castrados directamente mentalmente, y no sé si químicamente también, pues los apoyan, aunque seguramente en privado los desprecian, pero parece que el hombre al que temen o al que están en contra, pues es el hombre que no se somete a sus postulados, al hombre que defiende su identidad, que defiende su tierra, que es contrario a este nuevo orden mundial, y parece que es un poco el objetivo de este feminismo radical. Y Manuel, ¿quieres añadir algo más o pasamos al último tema? Sí, que básicamente es un movimiento contra los hombres, pero también es contra las mujeres, claro. El feminismo va contra la feminidad. Si buscan crear una mujer que sea libre totalmente de la maternidad, que deje alejada la maternidad, que abandone lo que ellas llaman el amor romántico, porque para ellas el amor romántico es la peor lacra que les esclaviza, porque consideran que los hombres no debemos enamorarnos o algo así, que solamente es una debilidad de la mujer el amar a un ser del otro sexo. Cuando es un amor lesbiano, entonces les parece de maravilla. Cuando ves que apoyan el aborto, cuando tienen reivindicaciones tan absurdas como esta, en esta última manifestación, en el manifiesto pedían, por ejemplo, no usar tampones y sangrar libremente, pues no sé para qué. Yo personalmente, pues no sé, tampoco soy muy favorable a los tampones, pero sí a las compresas, por ejemplo. Es algo totalmente higiénico y normal, pero no, estas mujeres están contra todo detalle de feminidad, contra toda belleza, contra toda maternidad, contra todo romanticismo. Quieren destruir a la mujer para suplantar al hombre de una forma totalmente artificial, de una forma terrible, vamos. Terminamos esto, Manuel, si te parece, pues comenta tú el tema, que lo conoces mejor que yo. Nos vamos a Barcelona, donde investigan a miembros de Democracia Nacional por impedir abrir una mezquita en Barcelona supuestamente con coacciones. Les aplican las ridículas y absurdas leyes contra el odio de las que tanto ya os hemos hablado, y bueno, esto parece pues una represalia contra Democracia Nacional en Cataluña, que fue la chispa durante la crisis separatista que encendió ese fuego de la resistencia nacional contra el separatismo, y parece que quiere el sistema pues castigar a ADN por haber sido pues como el niño del traje nuevo del emperador, la voz que sacó a la gente a la calle. No quieren que sea también la voz que se oponga a esta islamización de España y de Europa, y bueno, al mismo tiempo también parece que se quiere atacar a varios frentes a Democracia Nacional para prepararle el terreno, como ha dicho Manuel antes, a esta falsa derecha alternativa controlada por el sistema y que se está formando en este momento, y que no debemos caer en la trampa de apoyarla. Manuel, coméntame cómo está este tema en Barcelona. Pues este tema, como tú dices, tiene todos los visos de ser una venganza contra Democracia Nacional por haber estado moviéndonos en contra del independentismo. Tenemos que recordar pues que la Fiscalía en Cataluña está bastante plegada a los intereses del separatismo. Por mucho que digan que el gobierno ha aplicado el 155, pues ni se ve ni se espera ninguna medida importante represiva contra lo que es un movimiento ilegal y criminal como es el independentismo. Todo lo contrario, los protegen. Los protegen, y aquellos que señalamos las vergüenzas tanto de los independentistas como del Estado nos persiguen, les molesta pues todas nuestras revelaciones sobre ese falso atentado islamista, pero que al mismo tiempo, como tú has hablado antes, nadie nos puede acusar de ser socios o de estar plegados a la expansión del Islam, porque organizamos, aparte también de todas estas manifestaciones en defensa de la unidad española, estuvimos quejándonos de la islamización en San Feliu, en la que se iba a permitir la ampliación de una mezquita con el apoyo de toda la izquierda, con el apoyo de la alcaldía, una mezquita que estaba gobernada por un imán que la propia policía española tildaba como el segundo más radicalizado, más integrista de toda España. Ellos son los que afirman que el atentado de las Ramblas fue un atentado de inspiración islámica. Nosotros tenemos serias dudas. O sea, no se nos puede tachar de islamófobos, pero tiene guasa que justo pocos meses después de cometerse un atentado tan grave como este, no podamos protestar contra la apertura de una nueva mezquita con muchos agravantes, porque resulta que la calle Japón, donde se están produciendo todo este tipo de protestas, pues es una calle pequeñita, es una calle que no es demasiado ancha, no tiene dos carriles, y ahí verdaderamente meter en un bajo un local de culto, ellos lo enmascaran siempre como una asociación cultural, pero en realidad sabemos que es una mezquita en la que no se sabe nunca cuántos fieles pueden acudir, pues coyunturalmente ahí a rezar, pues verdaderamente es un problema para los vecinos que no la quieren en su barrio. Llama la atención también que en el escrito de la Fiscalía, que luego ha pasado a manos del fiscal del odio, pues se nos acuse a Democracia Nacional prácticamente de ser una especie de pérfido diablo, de serpiente que con sus susurros ha conseguido someter y manipular al barrio de la calle Japón. O sea, directamente los vecinos de la calle Japón ya estaban con sus protestas desde hace mucho antes de que se uniera Democracia Nacional a las mismas. También llama la atención de que los 7 investigados por el momento sean todos militantes de Democracia Nacional, cuando ha habido muchas más personas y más organizaciones que han tenido la decencia de ayudar a los vecinos de la calle Japón en sus protestas. Pero cuando lees verdaderamente la denuncia, o sea, nos acusan de poner adhesivos en la calle de Democracia Nacional. O sea, ¿desde cuándo pegar adhesivos de un partido legal es delito? Dicen que algunos, que no son de Democracia Nacional, llevaban la cruz céltica. Pues los adhesivos de Democracia Nacional no llevan la cruz céltica. Sí que es cierto que los grupos patriotas utilizan la cruz céltica. Aquí pone que es, según este auto ideológico, que en realidad es un símbolo pagano, y se meten a filosofar hablando de religiones semíticas. Bueno, no corten el rollo. Es un símbolo patriota que se utiliza desde que la OAS empezó a utilizarlo políticamente en Europa, en Francia. Los precisamente los Pieds Noirs, que no tenían nada ni de racistas ni de paganos. Y aparte que da igual, está dando todo el rato opiniones ideológicas que en teoría ni vienen a cuento. Es que, a ver, luego la acusación también directamente es de haber lanzado pintura roja, dice, simulando sangre. Es que esta fiscalía verdaderamente es muy inteligente, sabe exactamente que simula la pintura roja, pero bueno, aún así nos acusa también de haber colocado embutido. A ver, oiga, señores, que es todo un barrio, entiéndanlo, es todo un barrio el que está haciendo las caceroladas, que es todo un barrio y más gente que está harta de ver cómo Europa y cómo Cataluña y cómo en concreto Barcelona se islamiza a marchas forzadas. No nos pueden acusar a nosotros de todo lo que haya sucedido en la calle Japón, pero es que, aunque así fuera, abandonar embutido en la puerta de un bajo que está abandonado, que de momento no se ha aperturado, donde no reza nadie, donde simplemente es una asociación cultural, no es delito ni aquí ni en la Conchinchina. Manchar con pintura roja, que, repito, no hemos sido nosotros, pero el que lo haya hecho, manchar con pintura roja un local privado, que, repito, de momento no es ni una iglesia ni es absolutamente nada, es un local cerrado, que está ahí cerrado, un bajo, no es ningún delito, como mucho será una falta que, pues, corresponderá que cuando detengan al que lo haya hecho, le hagan pintar la fachada del color que sea. A nosotros nos han estado pintando las fachadas de nuestras sedes semana sí y semana también, y no hemos visto jamás al fiscal del odio inmiscuirse. Esta misma semana, con motivo del 8 de marzo, hemos visto que allá por donde había una iglesia, y daba la casualidad que transcurría la repugnante manifestación feminista, la han llenado de pintadas arriba abajo, con contenido anticatólico, con banderas republicanas, con hoces y martillos, con símbolos masónico-egipcios de estos de la llave de la vida que llevan las feministas. Pues oiga, no hemos visto a la Fiscalía del Odio actuar. Ya está bien ese doble rasero de perseguir como un psicópata a los patriotas y de hacer la vista gorda con todos aquí, o todos o ninguno, o esto es una democracia con derechos para todos los ciudadanos, en la que todos los ciudadanos tenemos el mismo derecho a la protesta y el pataleo, o esto es una tiranía y frente a las tiranías la única solución que tendremos será la defensa radical y total por todos los medios, porque es lo único a lo que nos van a dejar si siguen acorralándonos de esta manera. Las peticiones de delitos son de extorsión, de tal, bueno, me veo que dentro de poco la petición del fiscal será de 4 años para cada militante, como le están pidiendo al señor Juan de Haro, dirigente de NJ, que también está incluido en esta causa. Mira, pero está, ¿qué tipo de persecuciones, además de absurda también, que está tratando de hacer? ¿Aislarnos ahí en Cataluña o algo así? Porque yo le recuerdo que en el auto al señor fiscal del odio, este que da entrevistas a los grupos antifascistas y a quien haga falta, y que en los juicios dice que los chicos antifascistas que son buenos chicos, que si alguno comete violencia es que resulta que no es un verdadero antifascista. Este señor, que claramente tiene simpatías contra todo lo que sea patriótico, y además que da conferencias patrocinadas por la Open Society de George Soros, pues este señor, no sé, yo estoy aquí, habla en los autos de que el principal responsable de DNJ es el señor Juan de Haro, y también habla de que el principal responsable de Democracia Nacional en Cataluña, bien hecha la observación, es el señor Albert Bruguera. Oiga, yo soy el principal responsable de Democracia Nacional a nivel nacional. Y Democracia Nacional es un partido que legítimamente se opone a la islamización de Europa. No nos oponemos a la religión islámica. No nos oponemos a que un señor se convierta al Islam y que piense, rece y haga lo que le dé la gana. Nos da absolutamente igual. A lo que nos oponemos es a la creciente influencia de la religión, de la Iglesia Islámica en Europa. ¿Usted me quiere decir que si yo fuera de uno de estos colectivos que se opone a la creciente influencia de la Iglesia Católica en la sociedad, estaríamos procesados? ¿Desde cuándo asistir a apoyar unas protestas vecinales es delito en España? ¿Desde cuándo, según usted, politizar las protestas es delito? ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Somos un partido político. Si vemos una posición radical de los vecinos en contra de la islamización del barrio, nosotros, por supuesto, que vamos a ir a hacer una campaña política. Oiga, señores, miren, nosotros tenemos esto en la propuesta de nuestro partido. Si nosotros llegamos al poder, pondremos freno con todas las normas legales que haya a nuestro alcance a toda esta invasión islámica. Entonces, ¿qué se llama democracia, señor fiscal? No es nada extraño, no es una asociación ilícita en la que estamos escondidos, que no, oiga, se llama Democracia Nacional, que es un partido legal y tiene un máximo responsable a nivel nacional, que en este caso es el que le habla, si me está escuchando, que también mete aquí en la denuncia que si tenemos cuentas de iVoox. Claro que tenemos cuentas de iVoox y de Facebook y de Internet y una página web, porque somos un partido político que aspira a presentarse a elecciones y a conseguir cuotas de poder, como está sucediendo en toda Europa. ¿Le parece mal al señor fiscal? Pues entonces, no sé, háganos un escrito y diga: está prohibida toda crítica al Islam. Criticar la religión islámica es sembrar el odio contra el Islam. No criticarás a la... Y no sé, que nos ponga la condena que quiera, y mientras, un curso de reeducación en el que nos hagan escribir 500 millones de veces no se critica al Islam. Pero ¿alguien quiere ver la barbaridad en la que se está convirtiendo esta España? Que esto es una auténtica locura. O sea, que se persigue a los ciudadanos, porque no es solo a nosotros, ha sido más leve con los vecinos de la calle Japón. ¡Ojo! Leve, entre comillas, porque les han puesto multas por estar en su propia calle de pie, en la propia calle parados, de más de 300 euros. Pero ¿desde cuándo esta policía podemita de la Colau, que hablaba tanto de libertad de expresión y derecho a las caceroladas, ahora multa a los vecinos con multas de 300 euros por bajar a la calle, a su propia calle? ¿Dónde está toda esa especie de autodeterminación que preconizaban para Cataluña? ¿Qué pasa? ¿Los vecinos de la calle Japón no tienen ningún derecho a ningún tipo de autodeterminación? ¿No pueden decidir qué tipo de locales quieren en su calle y cuáles creen que no son aptos? Esto es una auténtica locura y una auténtica barrabasada. Desde aquí os pido, porque esto no es una broma, pese a que lo diga de esta manera, no es una broma. Compañeros, cada vez más y más y más compañeros de Democracia Nacional se enfrentan a peticiones de cárcel tremendas. Así que, de verdad, si de verdad creéis en el futuro de vuestra patria, si de verdad creéis en el futuro de vuestra estirpe, de vuestro linaje, de vuestros hijos, si de verdad estáis en contra de la islamización de Europa, la próxima vez que nos demos la vuelta, queremos veros ahí detrás, pero no para la crítica y la puñalada por la espalda. Queremos veros detrás para apoyarnos, para sentir que no caminamos solos, porque cada vez estamos viendo que la población española va cambiando el mensaje, pero que nosotros nos seguimos sintiendo solos. Que lanzamos el mensaje, lo escucháis cada vez más gente, pero que no hallamos vuestras respuestas. Estáis callados, acobardados, en el silencio, sin colaborar, cada uno haciendo la guerra por su cuenta. Cada vez hay más blogs, más noticieros que directamente informan de aquí, más pequeñas agrupaciones, más pequeños grupos. Pero ¿esto qué es? Debemos organizarnos. Y nosotros os brindamos Democracia Nacional como una forma de organización. Si se supone que apoyáis esta causa, mirad quién es el verdadero enemigo para el sistema. Mirar quiénes estamos constantemente perseguidos, silenciados en prensa, espiados por los Mossos, por la Policía Nacional, por la Guardia Civil y por quien haga falta, boicoteados en el YouTube, boicoteados en redes, boicoteados directamente en el iVoox, que cada vez son más. la gente que nos oye, que se suscribe, y el propio iVoox le desuscribe de nuestro programa. Señores, si el enemigo tiene tan claro quién es su enemigo, ¿por qué os cuesta tanto a vosotros bien ver quién es vuestro amigo? Ver quién defiende a España. El día que en vez de críticas nos demos la vuelta y veamos gente arremangándose, dispuesta a trabajar y a pelear y diciendo aquí estamos para lo que haga falta, ese día cambiará radicalmente el panorama político en España, porque no somos tan pocos los que pensamos así. Los que somos muy pocos somos los que actuamos de forma coherente y valientemente, pero los que pensamos así somos cada día miles, miles y miles más, cada día más y cada día más. Pero hay que echarle valor y hay que apoyar a esta gente de Democracia Nacional en Cataluña que están siendo perseguida directamente por un fiscal político, que es el fiscal del odio, que habría que preguntarse qué es el odio. El odio no está contemplado en la Constitución. Me atrevo a decir que no está contemplado en ninguna Constitución del mundo. Es un sentimiento. Se podría entender mínimamente que lo hubieran metido como agravante de delitos, se podría entender, aunque no tiene demasiada lógica y desde luego no tiene tradición en el derecho romano, pero que ya directamente se diga que protestar por la apertura de una mezquita es odio, sin embargo no se intervenga cuando los grupos de extrema izquierda patrocinados por un ayuntamiento gallego te hacen un cartel con una iglesia ardiendo, pues oiga, es para pensar que los que están de enfermos de odio es la élite de tarados, psicópatas y pedófilos que gobierna este país y que gobierna Occidente y que, por supuesto, gobierna la judicatura, porque de otra manera no se entiende que los jueces y fiscales actúen todos al unísono, persiguiendo lo noble y lo virtuoso y protegiendo siempre la escoria de la nación. Termina el debate, pero el programa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí, la voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos la voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Ya está a la venta el nuevo libro de Max Romano, Azotes de nuestro tiempo. Una mirada sin piedad a los horrores de la sociedad actual. Calidad de vida, turismo de masas, cirugía estética, estúpidos. Una denuncia de la decadencia que hace pensar y hace reír. Autoestima, depresión postvacacional, nueva espiritualidad, los que hacen el amor y no la guerra. Una denuncia de la degeneración y la tiranía. Ideología de género, corrección política, racismo antiblanco, justicia antimasculina. Un ataque frontal al pensamiento único. Igualitarismo, feminismo, ciudadanos del mundo, progres de mirada limpia y soñadora. No dejes que encierren tu mente en una camisa de fuerza. No dejes que el pensamiento único cubra tu visión con un horizonte de plomo. Azotes de nuestro tiempo, de Max Romano. Ya a la venta en Ediciones LAC. Bueno, Manuel, estamos aquí otra vez. Después de esta pausa, sabéis que el tema de la geoingeniería es uno de los temas que más nos preocupa. ¿Quién controla nuestros cielos? ¿A quién hemos entregado la soberanía de nuestros cielos? Y sobre todo, lo más importante, ¿qué hacen con esa soberanía? ¿Qué son esos extraños aviones que circulan por nuestros cielos sin ningún tipo de control? Y en el caso de que estén haciendo alguna práctica contaminante o negativa para la población, queremos saber qué es lo que está pasando en nuestros cielos. Para hablar de este tema, están con nosotros nuestros amigos de la plataforma Salvemos la Biosfera, Patricio Carrasco y Alfonso Juan. Patricio y Alfonso, ¿cómo estáis? Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Y un placer volver aquí, La Voz de Europa, el mejor programa de radio que existe en Europa y sobre todo en territorio nacional. Muchas gracias, Miguel, por invitarnos y gracias por darnos voz en este tema tan importante. Bueno, vuestra plataforma está haciendo un trabajo espectacular en el sudeste español y lo último que sabíamos es que estabais en contacto o habíais presentado un informe al fiscal de medio ambiente de Murcia, si no me equivoco. Y bueno, contadnos, ¿qué pasó con ese informe? ¿Habéis conseguido respuesta? Bueno, con respecto a eso, nuestra plataforma, en colaboración con otras asociaciones agrarias, en este caso con FECOAN y Agrasana, pues hicimos una serie de denuncias también dentro de un marco colaborativo en diferentes fiscalías de toda España, ¿no? Entonces las últimas, en este caso, en las que fueron aceptadas fue, por ejemplo, la de Granada. Entonces la Fiscalía de Granada, nuestra denuncia, pues al igual que pasó con la de la región de Murcia, pues fue aceptada. Y se mandó, en este caso, una investigación a la Guardia Civil, al SEPRONA, en este caso, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que realmente, pues, de lo que se nos dijo desde el capitán del SEPRONA hasta lo que luego viene reflejado en el informe, es una disparidad total, ¿no? Y esto lo voy a decir en base a que hoy hemos tenido conocimiento por parte de una fiscal que estaba en la Fiscalía de Medio Ambiente de Murcia, en que tenemos que tener cuidado con aquello que estamos denunciando, porque puede ser, digamos, que constitutivo de un delito de alarmismo público, por así decirlo. Es decir, ojito con lo que decimos, que pueden ir a por nosotros, ¿no? Pero como realmente nosotros no estamos alarmando ni a la ciudadanía ni nada, simplemente estamos dando una información totalmente veraz en base a una investigación con una serie de pruebas y con una serie de hechos que se están dando y que estamos esperando respuestas y que no nos la dan. Delito de alarmismo público. Me gustaría saber exactamente ese delito, si existe y en qué consiste, porque realmente vosotros lo que denunciasteis fue, pues eso, la geoingeniería, ¿no? La práctica de la geoingeniería en los cielos de España, ¿no? Estos aviones muchas veces sin identificar y simplemente, pues como ciudadanos, queréis saber qué es lo que está pasando en nuestros cielos. Creo que incluso gente de vuestra plataforma se entrevistó con el mismo delegado del gobierno. ¿Qué tal fue esta reunión? Pues ahí va el asunto. Es que tenemos, digamos, que hay dos frentes abiertos, ¿no? Uno que es en la Fiscalía, bueno, de Medio Ambiente, y luego ya todo lo que conlleva la delegación del gobierno de la región de Murcia, y por otro lado la Fiscalía de Granada, ¿no? Con respecto a la Fiscalía de Granada, la fiscal pues nos dio, pues al final nos facilitó el informe del SEPRONA. Pero antes de que se nos facilitara ese informe, que tuvimos también unos pequeños problemas para poder conseguirlo por medio de que hay que reconocer el gran trabajo realizado por la Asociación Agrasana, ¿de acuerdo? Es en ese informe se plasma una serie de hechos que son totalmente falsos en ese informe de la Guardia Civil. ¿Por qué? Pues porque con ese mismo capitán de la Guardia Civil que se encarga del SEPRONA, en una conversación directamente nos dice estas palabras textuales. Y esto, pues la fiscal esta que hoy medio nos ha amenazado, pues si quiere puede imputarme el delito que ella considere, porque no estoy mintiendo ni estoy creando alarmismo, ni yo ni mi compañero. Nos dice literalmente: efectivamente, hay vuelos sin identificar, de acuerdo, que van con el transponder apagado y que desde torres de control no aparecen, ¿vale? Y con telescopios de largo alcance los estamos viendo y van con los números de identificación o borrados o totalmente inexistentes y Por desgracia, la Guardia Civil carece de patrols, de patrulla, ¿vale?, con alas para seguir estos aviones y tomar muestras en el aire de lo que están soltando. Esas son declaraciones por parte del capitán de la Guardia Civil. De ahí a que luego se nos mande un informe diciéndonos ni poco más ni poco menos, y cito textualmente lo que dicen, entre otras cosas. Leo aquí. Y dice, investigaciones realizadas. Dice, a vista de que no se han aportado pruebas objetivas sobre las aplicaciones, análisis de agua u otras apoyadas en el rigor científico, pongo aquí una coma, a esta, bueno, fuerza del orden del Estado les mandamos, ¿vale?, un informe exhaustivo de análisis de agua de lluvia tomada en la misma zona de Baza, de Granada, en el cual venían muestras de agua de lluvia en el que se encontraban 2 miligramos litro de aluminio. Estamos diciendo que, bueno, perdón, eran 20. Sí. Vamos a ver, una cosa. Esta denuncia que se ha puesto en las diversas fiscalías está basada en una ciencia que tiene más de 80 años y está perfectamente documentada esa ciencia. Y está reconocida por, bueno, por secretarios de defensa, altos cargos militares, ministras, por ejemplo, la de Medio Ambiente de Estados Unidos, que llevó el tema a las Naciones Unidas. Y lo que se está exponiendo aquí es una probabilidad de delito, que aunque nosotros tengamos clara, no podemos decir esto está siendo así. Pero lo que se está denunciando son unas operaciones quirúrgicas de geoingeniería, de ingeniería climática, que cortan frente en línea recta, que hacen anticiclones con esquinas, mallas de estelas supuestamente de condensación, ¿no?, que es como desde la oficialidad se las quiere definir, que paran en seco borrascas, por no hablar, bueno, del escándalo de los aviones sin identificar, que no van a ninguna parte, que hacen unos patrones de malla en el cielo, que nadie sabe de dónde salen esos aviones y nadie los controla. Y no solamente aviones, es que la técnica de modificación de ingeniería climática, las técnicas de para manejar el clima, no solamente consisten en inyección de aerosoles desde aeronaves, que es lo que se conoce como esas fumigaciones, ¿no? Realmente son inyecciones de aerosoles. También hablamos de energía dirigida, de ionización atmosférica, hablamos de cañones, hablamos de cohetes, hablamos de mil métodos que hay. Unos se usan a unos niveles y otros a otros. Cotas. Claro. Quiero decir, por ejemplo, un agricultor que no quiera que el pedrisco le rompa una cosecha no va a usar evidentemente un aparato, no va a usar un calentador ionosférico, porque esa tecnología solo está en manos militares. Pero a esos niveles, a niveles de guerra climática, a niveles de intereses corporativos grandes, sí se usan otro tipo de tecnologías que a veces desde el pueblo ya no se desconoce, pero que están perfectamente documentadas. Nosotros solo estamos diciendo que hay indicios grandísimos de que esa tecnología se está usando en contra de los intereses de la nación de España y en algunas provincias con más saña que en otras, lógicamente. ¿Confluyen diferentes intereses en ese tema? Probablemente, no solamente a lo mejor hay intereses militares, también, como comentaba, puede haber intereses corporativos de grandes multinacionales que quizás tengan intención, pues no sé, de generar escasez, una escasez inducida de agua para controlar la producción de alimentos, para, no sé, poder comprar grandes extensiones de tierra a un precio barato, tierra que ya no valen para nada porque eran de secano y ya no tienen ningún tipo de valor agrícola para los propietarios. Ahí especularíamos un poco, ¿no? Pero bueno, intereses, desde luego, a ver, hay mucho. Bueno, sí, yo quería, con respecto a lo que acaba de decir Consos, efectivamente, es decir, los intereses están más que a la vista, porque si estamos hablando que, por ejemplo, esta última mega borrasca, que era la bestia parda del este, que al final aquí ha quedado como un chihuahua, ¿vale? O que luego dice, no, la ciclogénesis del Fénix y todo eso, ha pasado por toda España, ¿no? Y aquí, en Murcia, no ha caído ni una gota de agua, por así decirlo. Es decir, ¿qué pasa con Murcia? Pues Murcia, teóricamente, era la huerta de Europa. La huerta de Europa. Ahora, si nos ponemos a pensar de que se han creado una serie de acuerdos de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea, que es el CETA, y que, bueno, te vienen, empiezan a venirte naranjas, que se llaman Naranjas de Valencia, pero es una marca, y que las naranjas no vienen de Valencia, ni del Levante. O aquí estamos importando, venga, cada vez más productos de Marruecos. Al final están acabando con nuestra agricultura, están creando una sequía inducida, como dice Gonzo, y se está especulando con esto. Al final, después de todo, tenemos que ver hasta qué punto España está siendo atacada con este tipo de prácticas, ¿no? Porque estas prácticas se pueden remontar hasta muy antaño, ¿no? Es decir, hasta cuando Franco hablaba de la pertinaz sequía, ¿no? La pertinaz sequía, la gente pues se la ha tomado como una especie de cliché o bueno, es una coña, ¿no? Como lo decís, lo de la conspiración judío-masónica. Pues no, señores, no son coñas, ¿no? Es decir, es que estamos pasando también. No podemos decir a ciencia cierta de que efectivamente cuando Franco decía eso se estaba refiriendo a que España estaba sufriendo un ataque, pero si miramos las declaraciones que hacía por antaño y si me das unos segundos, Miguel, pues te los puedo leer directamente tanto de él como de otro de sus ministros. Y directamente decían pues cosas como lo que está diciendo. Dicen, el 31 de diciembre de 1950, Franco decía esto a los españoles. Dice, nosotros no solo hemos carecido de estas derramas económicas, sino que el Ministerio de la Providencia, que sabe hasta dónde resisten los pueblos esforzados, hemos contemplado sedientas nuestras tierras y casi vaciar nuestros pantanos con la pertinaz sequía, que ha mermado nuestra capacidad de producción hacia extremos sin precedentes. Y entonces, pues hay que tener bien claro que gracias a los pantanos embalses que se construyeron durante el franquismo, todavía tenemos agua en estos días, porque las políticas del régimen del 78 se encaminaron a desaladoras por toda España. Es decir, si no es por los pantanos, actualmente hoy estaríamos muertos. Entonces la pregunta es, ¿por qué no se construyeron más pantanos, embalses en puntos estratégicos para la agricultura? Más aún si cabe cuando no tienen coste alguno. Entonces, sigue buscando en hemeroteca y sacas frases como decía Franco, no podemos, sin embargo, hacer descargar las nubes a nuestro antojo. Por eso, cuando la verdad rompió el cerco de la incomprensión extranjera, pretendiendo paliar la injusticia, ha quedado pendiente la reparación. Es decir, ahí yo creo que se quedaba más claro que el agua que descargar las nubes al antojo. Es decir, no tenía la tecnología de España por aquel entonces, pero sí otros países que eran enemigos nuestros, ¿vale? Es decir, no olvidemos la resolución de la ONU que estaba en contra de España y todas las presiones que se estaba haciendo antes de intentar instaurar el plan Marshall y meter las bases que serían pre-OTAN en España, ¿no? Es decir, España estuvo asediada. Es muy parecido a lo que le hicieron a Ahmadinejad, ¿vale? Que el presidente de Irán, que estaba denunciando de que le estaban robando la lluvia y hacían que descargaran frentes antes de llegar a Irán. Y en 1945, por ejemplo, el ministro de Obras Públicas, que era Fernández Ladreda, manifestaba que las adversas circunstancias derivadas de la excepcional sequía que sufre nuestro país han sido utilizadas por los enemigos de España en el exterior como plataforma de sus injustos y reiterados ataques. Y entonces, bueno, dice, es que en aquel entonces, ¿cómo podría ser? Bueno, pues es que ya desde 1927 ya había producción de procesos de nubes y de humo para aeronaves en movimiento, y ya pues desde 1934 ya existían los equipos de pulverización de aviones para poder hacer un método de siembra que aumentara los núcleos de condensación y al final precipitar las nubes antes de alcanzar nuestra península. Es decir, ¿hasta qué punto España ha estado siempre atacada por potencias extranjeras o digamos que se ha utilizado el clima como arma para conseguir propósitos? Pues es que es muy evidente. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Francisco Turrión, que está hoy en día suspendido de 6 meses y 5 días de empleo y sueldo, simple y llanamente por dar unos datos, de acuerdo en los que dice, que al final los niveles de agua subterránea que son tirados al mar o dejados que se tiren al mar superan de 5 a 15 veces el caudal de los ríos que están por superficie. Es decir, que se está dejando tirar unas ingentes cantidades de agua al mar cuando las cuencas podían ser autosuficientes sin necesidad de utilizar trasvases, sin necesidad de utilizar desaladoras y sin necesidad de utilizar otro tipo de técnicas. Y por decir eso, Es decir, por decir algo que es oficial, este hombre está suspendido de empleo y sueldo. Señores, se está especulando con el agua, se está especulando con nuestra nación. Hay una mafia de la sequía y de la climatología aquí en España. Hay un conjunto de traidores que tenemos metidos dentro de las fuerzas y órdenes, de las fuerzas de orden del Estado, de la Agencia Estatal de Meteorología y de otros muchos organismos, porque al final estamos supeditados a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y Roma no paga traidores. Sí, la verdad es que lo que denunciáis es muy grave, es normal que sufráis esta persecución. Entonces, resumiendo para nuestra audiencia, presentasteis esta denuncia en la Fiscalía de Granada sobre estos extraños aviones que vuelan por nuestros cielos. En principio, se os acepta la denuncia, incluso aparece el delegado del gobierno que se entrevista con gente de cierta importancia en el ámbito militar, pero por lo que denunciáis, este fiscal, que en principio era proclive a hacer caso a vuestras denuncias, ha sido sustituido por otra fiscal que casualmente adopta una actitud totalmente contraria y totalmente agresiva contra vosotros. La verdad es que esto es bastante sospechoso, no sé cómo lo veis. Pues sí, sí lo es, sí. Y además, basándose en algo que no tiene ningún tipo de solidez, porque es que este tipo de avances en la tecnología de la modificación climática, hay que tener en cuenta que en los años 30, 40 y 50 se anunciaban incluso en prensa. No había el secretismo que hay ahora con esta tecnología. Esta tecnología, a partir de la Segunda Guerra Mundial, fue secuestrada por los militares, concretamente por los militares que ganaron, lógicamente por el bando aliado y por el bando también comunista soviético, que también se dice que incluso llevaban 20 años de ventaja en esta tecnología a Estados Unidos. Y entonces ahora de repente estos son todo magufadas, son todo teorías de la conspiración, pero señores, si tenemos aquí, yo no solo las patentes, sino los reconocimientos de las empresas, de las multinacionales, de la National, bueno, no recuerdo el nombre que tiene exactamente, una empresa americana que trabajaba en toda Sudamérica de frutas, era una empresa enorme. Sí, The Weather Modification. Creo que, no, es una empresa agrícola directamente. Sí. Creo que con bastantes escándalos por vinculaciones con la CIA, en la que reconocía que ellos, porque en aquellos tiempos no era nada secreto, no se podía, no había por qué esconder esto, ¿no? Que, bueno, ellos se jactaban, ¿no?, de que eran capaces de parar una tormenta tropical, por gorda que fuera, con las técnicas de inyección de aerosoles sobre la cabeza de los cumulonimbus. En el mar directamente, antes de que tocaran tierra. Y así garantizaban que toda la cosecha de frutales iba a salir para adelante sin problemas ningunos, porque ninguna tormenta iba a destrozar la producción. Entonces, que ahora se nos digan estas cosas, ¿no?, cuando tenemos las pruebas, se han presentado, los análisis también se han presentado, análisis de que esos materiales, esas sustancias que se utilizan para modificación climática, están cayendo en cantidades brutales en el agua de lluvia. Sí, quería rectificar que eran 20 miligramos litro de aluminio, es decir, lo máximo que permite la Organización Mundial de la Salud es 0,2 miligramos litro en el agua, pero en el agua de consumo, es decir, el agua corriente de un grifo. ¿Pero por qué es aluminio? Porque se utiliza el óxido de aluminio o alúmina, ¿vale?, como para que la gente lo entienda, limpiador de cualquier mierda, aunque suene fea la palabra, que puede estar en el agua, ¿no? Es decir, pero que el agua de lluvia, es decir, no debe de contener casi nada de aluminio. Estamos hablando de que contiene 100 veces esos análisis que hemos sacado nosotros, 100 veces lo que estipula la Organización Mundial de la Salud sobre el aluminio que contiene en el agua. Pero mil cosas más, porque no solo eso, sino que al final nos estamos dando cuenta de que estas fiscalías, ¿vale?, por un lado, al principio te dicen de que estás aportando tú la carga de la prueba, porque si no, no se reabre un caso. Es decir, tú presentas una causa y el fiscal actúa de oficio. Y entonces, si el fiscal actuando de oficio archiva una causa, para que la reabras, tú tienes que aportar la carga de la prueba. Entonces te dice, ah, bueno, me has aportado las pruebas. Entonces sí, reabrimos la investigación. Es decir, aquí ha dado un giro brutal, tanto en la Fiscalía de Granada como en la Fiscalía de Murcia, con este asunto. Hay muchos intereses. Es decir, recordamos también que yo, en representación de todos mis compañeros, Gonzo y demás, de la plataforma Salvemos la Biosfera, acudí al programa de Javier Cárdenas y cada tres meses se me vuelve a sacar en cualquier periódico, sobre todo en el periódico de los chicos Bilderberg o el diario.es también, que al final viene a ser lo mismo, ¿no? Los chicos de Soros, tirando al cuello sobre unas declaraciones que hice y yo no mentí en nada. Es decir, que al final había ya un acuerdo para que no hubiera una modificación climática y que esa modificación no se utilizara con fines hostiles o bélicos. Y se está produciendo, señores, se está produciendo. Hay aquí una desinformación brutal, sobre todo con un último artículo que publicó la plataforma y que Democracia Nacional también lo publicó, sobre el asunto de los mensajes de WhatsApp que estaban pasando por todos los móviles de toda España en escasas 24 horas. Y entonces Gonzo hizo un análisis totalmente fidedigno sobre ese asunto y me gustaría que lo comentara. Sí, bueno, sí, pero eso es que eran... Alfonso, sí, coméntalo, pero brevemente, que tenemos que ir terminando. Bueno, fue un fake que ha estado circulando hace poco, pero que ese fake ya era antiguo. Era un fake en el que, bueno, se olía, apestaba bastante el tema, porque realmente los que estamos un poco investigando este tema sabemos que no decía... O sea, sí, hablaba de modificación climática, pero los productos que mencionaba eran productos, en algunos casos, absurdos, ¿no?, que no se han usado ni están reflejados en ninguna patente ni en ningún análisis. Luego, aparte, mencionaba que había una supuesta concesión de personal de AEMET en la cadena SER, cosa que era mentira, la investigamos, nadie salió por la cadena SER de AEMET diciendo eso. AEMET niega y negará esto hasta el último momento, hasta que le estalle en la cara. Yo creo que ya le ha estallado en la cara, pero bueno, tiene todavía que estallarle más, seguramente, y seguirán sin reconocerlo, porque no tienen permiso para reconocerlo. Y bueno, pues entonces nosotros deducimos que ahí había una operación de desacreditación del tema, porque no era normal la manera tan viral que tenía eso, ¿no?, de correr por los... Vamos, que nosotros estamos publicando 10 años información, nos cuesta muchísimo que esa información se mueva y de repente un mensaje falso corre por las redes, corre por WhatsApp como, no sé, como la pólvora, ¿no? Una cosa increíble. Y dices, bueno, aquí están ayudando esto para que esto se mueva tan rápido, ¿no? Y evidentemente a los dos días aparece en la prensa, en El País, aparece también en algún otro periódico, el fake de la geoingeniería, los locos de los Chemtrails, es mentira todo lo que dicen este supuesto mensaje. Por suerte nosotros ya habíamos hecho, por medio de un periódico que, bueno, que por suerte nos da voz en muchas ocasiones, ya habíamos hecho un artículo avisando de esto, ¿no? Que ahí lo tenemos como prueba porque sabíamos que ahí había una maniobra sucia, ¿no?, para desacreditar este tema, haciendo correr un fake, ¿no?, para luego desmontarlo en prensa. Esa fue la jugada. Sí, estamos hablando de un tema que, bueno, ya la misma ministra de Agricultura de Estados Unidos, cuando la llamaron a las Naciones Unidas para hablar del cambio climático, lo primero que dijo esa mujer... Y estamos hablando de una ministra de Agricultura de un país como Estados Unidos, lo primero que dijo es que era imposible tener una conversación racional sobre el cambio climático sin tener en cuenta décadas de programas de modificación climática documentados en muchos casos. Es que no estamos hablando de algo, no, de algo que tengamos que meternos en los archivos secretos del Pentágono. No, no, es que muchos de estos programas masivos, son programas de modificación climática masivos, están documentados y al alcance de cualquiera que quiera entrar en las páginas de la NOAA, por ejemplo, que es uno de los organismos que más ha publicado este tipo de programas a toro pasado. O sea, una vez realizados los efectos, las consecuencias, los productos químicos que sean usados, eso está ahí en la red. Es que es muy resulta bastante absurdo, ¿no?, que tengamos que estar lidiando con gente como el director de AEMET, que casualmente el nuevo también director viene del Ejército del Aire. Sí, el nuevo delegado territorial de AEMET sí trabajaba antes para el Ejército del Aire. Yo creo que es muy delirante, ¿no?, que tengamos que estar, no sé, dando este tipo de explicaciones cuando es una tecnología que tiene más de 80 años de antigüedad realmente, porque es que antes de la aviación, incluso antes de que existiera la aviación, ya existían cañones, ya existían cohetes, ya se hacían experimentos con antenas ionizantes que rompían la molécula del agua o rompían el enlace iónico del agua. Eso se puede hacer bien sencillo. Hay muchas empresas, como por ejemplo Ionogenics, Aquies, Weather Modification. Hay un montón de empresas. Tenemos un listado de empresas que se pueden contratar para modificar el clima. Entonces, ¿qué me están contando? ¿Qué me está contando el jefe de AEMET, el delegado de AEMET? ¿Qué me está contando la señora fiscal? No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de una tecnología muy, muy documentada. Es que, perdona, Miguel, pero es que es frustrante para nosotros que en un informe del SEPRONA de la Guardia Civil se nos diga que consultadas fuentes, sobre todo de la Organización Meteorológica Mundial, nos vengan a decir de que el mismo discurso que decía el delegado territorial de la MED, que hoy en día es imposible acabar con una nube. Señores, no somos gilipollas. Sí, no se puede decir mejor. Y aparte es algo, para terminar, que es que lo puede ver cualquiera. Solo tienen que levantar la vista, levantar la cabeza y ver que lo que está pasando en los cielos de España es todo menos normal. Así que, bueno, Patricio Carrasco y Alfonso Juan, de la plataforma Salvemos la Biosfera, a pesar de este pequeño revés que os habéis llevado con esta traición directamente que os han impuesto en la Fiscalía, pues desde luego, desde aquí La Voz de Europa, os animamos a que sigáis trabajando, a que sigáis dando guerra, porque es muy importante el trabajo que estáis haciendo, y desde luego, si seguís así, acabaréis teniendo pues grandes resultados, y vuestra denuncia, como queréis, pues acabará siendo pública y la gente acabará descubriendo este terrorífico y siniestro acontecimiento que está ocurriendo en nuestros cielos. Así que, como os digo, Patricio y Juan, muchas gracias, y Alfonso, perdón, muchas gracias, esperamos seguir contando con vosotros en aquí La Voz de Europa. Un saludo a los dos. Muchas gracias a ti, Miguel. Un saludo, Miguel, y por España lo que haga falta. Historia de la Reconquista. En el año 1308, Jaime II de Aragón y Fernando IV de Castilla, en Alcalá de Henares, firman un pacto por el cual se comprometían a proseguir conjuntamente la Reconquista y atacar al reino granadino. Pese al gran despliegue militar de ambos reinos, Aragón no consiguió apoderarse de Almería ni Castilla recuperar Algeciras. Vuelven a firmar la paz con Granada, convirtiéndola otra vez en tributaria de Castilla. Mientras tanto, Aragón seguía con su expansión por el Mediterráneo. Durante años, Jaime II de Aragón preparó la conquista de Córcega y Cerdeña. En 1323, una flota aragonesa al mando del príncipe Alfonso sale rumbo a Cerdeña. En Lucocisterna derrotan una flota de la República de Pisa. En 1324, Cerdeña pasaba a ser parte de la Corona de Aragón. El dominio del Mediterráneo por parte de los aragoneses era tal que se decía que un pez no podía atravesar el Mediterráneo y no llevaba pintada en la cola, a modo de salvoconducto, el escudo de Aragón. El 2 de noviembre de 1327, tras una larga enfermedad, moría en Barcelona Jaime II, llamado el Justo. Le sucedería en el trono su hijo Alfonso IV. Jaime II, durante su reinado, realizó una gran labor interna. En 1300, crea la Universidad de Lérida. En 1317, funda la Orden de Montesa, que hereda los bienes del Temple. También elevó Zaragoza como sede episcopal, que hasta entonces dependía de Tarragona. En 1319, decretó la indisolubilidad de los territorios de su corona. En Castilla, la situación era complicada. Tras la muerte de Fernando IV, en 1312, le sucede su hijo Alfonso XI, con tan solo un año de edad. La regencia la forman su abuela, María Molina, su madre, Constanza de Portugal, y sus tíos, Pedro y Juan. Pugnaban por hacerse con la regencia los infantes Juan Manuel y los Núñez de Lara. Las diferentes ciudades castellanas estaban divididas entre ambos bandos, dando continuos enfrentamientos. La madre del rey fallece en 1313. En 1319 fallecen sus tíos, Pedro y Juan, en una expedición contra Granada, y María de Molina fallece en 1321. Los aspirantes a ejercer la regencia se enfrentan entre sí, provocando el caos y la miseria en el reino. Ello, sumado a las malas cosechas, provocaron una pérdida de población que huía hacia Aragón o Portugal. En 1235, Alfonso XI, con 14 años, es declarado por las Cortes mayor de edad. Nombra a Garcilaso de la Vega y Álvar Núñez de Osorio válidos del reino, que tuvieron que frenar a la levantisca nobleza castellana. En 1326, uno de sus principales rivales, Juan, llamado el Tuerto, que era medio tío del rey, fue invitado a un banquete con el rey en Toro. Allí acudió con alguno de los suyos. Nada más entrar en el palacio, todos fueron muertos. Este hecho hizo que otros nobles se calmaran, pero no por ello dejaban de conspirar. El gran poder que ostentaban los validos, así como su altanería, provocaron malestar entre los nobles castellanos. Estando Garcilaso de la Vega en Soria, fue asesinado mientras oía misa. Las ciudades de Toro, Zamora y Valladolid se sublevaron por el carácter despótico de Álvar Núñez, exigiendo su destitución. el rey accede y para evitar que se pase al bando de sus enemigos lo hace matar. Se pactan los matrimonios de Alfonso con María, infanta de Portugal, y el de Leonor, hermana del rey, con Alfonso IV de Aragón, por lo que por fin logra pacificar el reino y centrarse en la guerra contra Granada. En 1330 le conquista al reino granadino algunos castillos y la villa de Teba. El reino de Granada pide ayuda a Abu Hassan Ali, sultán benemerín del norte de África, quien envía un ejército y con ayuda de los granadinos pone sitio a Gibraltar, que tras 5 meses de asedio, en junio de 1333, se rinde a los musulmanes. A partir de 1337, las luchas contra los granadinos y los benemeríes se intensifica. Castilla se alía para este envite con Aragón y con Portugal. En 1339, la armada castellano-aragonesa, mandada por Jofre Tenorio, derrota a la armada benemerín. Pero al año siguiente, la armada cristiana es derrotada, perdiendo la vida Jofre Tenorio, dejando la vía de acceso a la península en manos de los musulmanes. Estos ponen cerco a Tarifa, pero las tropas castellanas y portuguesas acuden en su socorro y los moros levantan el cerco. Alfonso IX concentra sus tropas en Sevilla. El 30 de octubre de 1340, castellanos y portugueses se enfrentan a orillas del río Salado, cerca de Tarifa, a un ejército musulmán que casi les dobla en número. La victoria de los cristianos es aplastante, derrotando a los musulmanes y consiguiendo un gran botín. Fue la última gran batalla de la Reconquista. Los castellanos conquistan en 1341 Alcalá la Real. En 1343 derrota a los musulmanes en la batalla del río Palmones. Y en 1344, tras 2 años de asedio, el 27 de marzo, Alfonso XI entra triunfalmente en Algeciras. Había quedado conjurado el peligro de nuevas invasiones por el norte de África. En 1349 pone sitio a Gibraltar, pero la peste negra que asolaba Europa causó estragos en el ejército cristiano, afectando al propio rey, que fallecía el 26 de marzo de 1350. Para muchos autores, Alfonso XI, llamado el Justiciero, es el más grande de los Alfonsos, por su talento y su energía. Obligó a las órdenes militares a rendirle homenaje, corrigió los abusos de los nobles, estimuló la economía, estabilizó el reino y derrotó una nueva invasión musulmana. Después de su muerte, la Reconquista quedará interrumpida durante 150 años. De su matrimonio con María de Portugal, tuvo 2 hijos, Fernando, que murió siendo niño, y Pedro I, que le sucederá en el trono. De sus relaciones con Leonor de Guzmán, nacerían 10 hijos, entre ellos Fadrique y Enrique de Trastámara, que sucederán a Pedro tras una terrible guerra civil. Aragón, Alfonso IV, empieza a reinar en 1327. Durante su reinado, primero estuvo enfrentado a Castilla y después aliado con ella. Los principales problemas los tuvo en Cerdeña, donde tuvo que ir a sofocar una sublevación que apoyaba a Génova. En 1334, los genoveses logran desembarcar en Cerdeña y se apoderan de un importante sector del norte de la isla. Tuvo que negociar con ellos y dejó varios territorios bajo el control genovés. En contra del estatuto firmado por su padre sobre la no división del reino, fue dando posesiones a los hijos que tuvo de su segundo matrimonio con Leonor de Castilla. Ello provocó que varias ciudades se levantasen en armas contra esta decisión y el rey tuvo que dar marcha atrás en las decisiones tomadas. Moría Alfonso IV en 1336. Le sucede su primogénito, Alfonso IV. El reino de Navarra, que había caído en la órbita francesa a mediados del siglo XIII, desde 1305 a 1328 fue totalmente francesa. Reinaron en Navarra los reyes franceses. Los navarros reclamaron tener un rey propio y por ello se sublevan, logrando poner en el trono a Juana II, logrando así su independencia de Francia. Juana apoyó a Castilla en su lucha contra los musulmanes. Felipe de Brux, marido de Juana II, falleció ante los muros de Algeciras mientras mandaba a las tropas navarras apoyando a las castellanas. Bueno, y tras esta pausa terminamos el programa de esta semana. Nos parece que ha sido uno de los programas en los que hemos hablado más claro y de una manera tumba abierta, como suele decirse, de un tema muy polémico que no toca absolutamente nadie. Creo que hemos sido honestos, como os he comentado durante el debate, con el tema especialmente de los supuestos atentados yihadistas que, como os he comentado antes, por supuesto que existen, pero que no nos dejen o que no nos impidan ver la realidad de ciertos atentados que esconden más de lo que parece. Sobre el 11M, pues ya hemos hecho otros programas, no vamos a repetir otra vez lo que hemos hablado hoy, pero como os hemos comentado durante el debate, quedaos con la idea de quién os dice las cosas que os decimos nosotros. Absolutamente nadie, ni siquiera los que fingen que están buscando la verdad, son desinformadores que os quieren llevar, aquellos que queréis saber la verdad del 11M, a un callejón sin salida para que nunca sepáis lo que pasó ese día. Todo el régimen está absolutamente podrido, todos los partidos, los cuatro partidos del régimen, por supuesto los separatistas catalanes que están destruyendo Cataluña, los separatistas vascos que están destruyendo la comunidad vasca, e incluso tienen todos los flancos guardados, enseguida crean sus disidencias controladas para captar el descontento que saben que va a ir cada vez a más. Por eso es importantísimo que apoyéis iniciativas como esta, que es la disidencia real, social y nacional, porque las cosas se van a poner muy, pero que muy mal, ya no a medio y a largo plazo, sino que a corto plazo. España va a ser en muy poco tiempo una nueva Alemania, una nueva Francia, una nueva Suecia, especialmente Suecia, donde dejaron que estos comisarios feministas, estas comisarias soviéticas de género, estos comisarios antirracistas se hicieran con el control del país y lo han destruido por completo. Que nos sirva de lección para no repetir los mismos errores. Nada más, esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta la semana que viene. For the sake of the aliens, young soldiers die. Long live dead, our souls to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oil on the beams, let's be the house is on fire. Unseren Söhnen kannst du nochmal erzählen. Von der Stahl, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le rouge de l'or, nous avons toujours marché. Fier sur tous les fronts, l'histoire ne connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des êtres volontaires. Et on voici les chants de nos princes guerrières. Qui nous accompagnera jusqu'à la victoire, se préparer à mourir, tel est notre devoir, aussi impitoyable que soit notre destin. Voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo, en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama a combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto, sventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama a raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte, nessuno ci potrà fermare.